Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor, y hoy repasaremos los anuncios más importantes de los Game Awards 2024, pero además volveremos al terror con el análisis de Still Wakes the Deep. Y en el debate continuaremos con los Game Awards, porque esta vez vamos a hablar de los premios. ¿Son realmente los Oscars de los videojuegos? Y como sea así de gilipollas, hablando de Oscars, Oscar, muy buenas noches. Bravísimo. ¿Cómo estamos, Oscar? Oscar está con una camiseta de The Witcher dándole un beso a la camiseta de The Witcher como si fuera la camiseta incluso de Depor. Del Depor. A ver, yo no los iba a ver, al final los vi porque quedasteis en que hoy hablaríamos de ellos y al final me quedé hasta lo último. Y se han visto cositas, así que bastante bien. Tenemos con nosotros también al señor Jorge, muy buenas noches. Señor Jorge. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Perdón, estaba parado. Muy buenas noches, amigos y amigas. Hoy va a ser un programa de los que molan, ¿y sabéis por qué? Porque hay mucha actualidad, pero actualidad fresquísima, actualidad deliciosa. Algunos anuncios que incluso aquí desde el Complejo Holanda llegamos a vaticinar en algún momento, ¿eh? Así que va a estar muy bien el programa de hoy. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas, pues nada, yo estoy triste. ¿Por qué, Gaspar? Que tengo que volver a trabajar el martes. Acaban las vacaciones y me quiero jubilar ya. Es injusto el sistema. ¿Cuántos años tú te vas y yo me voy de vacaciones? ¿Cuántos años? ¡Odio! ¿Cuántos años te quedan, Gaspar? ¿Cuántos años te quedan de currar? ¡Oh, madre! No, no. No, que voy a llorar. Muchísimos aún. Y, por supuesto, tenemos con nosotros también al señor David. Pues hola, chavales. Yo no vi los que en el WhatsApp porque al día siguiente trabajaba, por desgracia. Es un evento que a mí me da mucho asco porque me cae muy mal George Clooney, pero aún así el salseo mola y vamos a salsear a saco, así que estoy dispuesto a todo. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Holanda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias. Y vamos a irnos con la actualidad de la semana. No sin antes, como siempre, repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Así es, la encuesta de hace dos semanas en concreto, porque hablábamos de Silent Hill y os preguntábamos que qué esperabais del próximo Silent Hill F. Y teníamos cinco respuestas que eran: lo espero con ganas, tengo ciertas expectativas, me había olvidado de él, no me interesa demasiado y el mono cazoide ya está temblando. Y bueno, hubo votaciones muy variadas, ¿eh? En el último lugar, con un 10% de los votos, hay un empate entre lo espero con ganas y no me interesa demasiado. En tercer lugar, o bueno, segundo lugar, con un 20% de los votos, tenemos tengo ciertas expectativas. Y el ganador de la noche, hay un empate también, con un 30% de los votos, que dice me había olvidado de él. Y el mono cazoide ya está temblando. Porque el mono cazoide es la segunda vez desde que empezamos, desde que hemos vuelto, que está en primer lugar. Así que ojo con el mono cazoide porque ha vuelto de donde nunca se tuvo que ir. ¿Y vosotros Respuesta en un titular. David Bonoman, ¿lo esperas con ganas? ¿Esperas algo de este juego? Cualquier Silent Hill lo espero con ganas exquisitas y frívolas y enfermas. Ahora, honestamente, creo que va a ser un juego mediocre, pero lo espero con ganas. Óscar. Pues, sinceramente, antes de hacer la encuesta me había olvidado de que existía Silent Hill. Sí, no eres el único que se ha olvidado. Así que, no, a ver, es que toda esa ambientación que tal no me recuerda para nada a un Silent Hill. Me recuerda más a, yo qué sé, a un Project Zero, a un Forbidden Siren, a algo así. Pero bueno, habrá que ver cómo sale, ¿no? Habrá que ver. Gaspar, ¿lo esperas con ganas? No, me he tirado un pie. Ni Silent Hill, ni Funifa. ¿Y Víctor? Pues la verdad es que no. No lo espero con ganas, básicamente porque nunca fui fan de Silent Hill. No son juegos que me vayan mucho, así que espero con ganas otros juegos, pero Silent Hill no está entre ellos. Y considerando el tiempo que tengo para jugar, pues debo ser más selectivo. Pues en mi caso, no lo espero con ganas, porque no es una saga que me guste, como sabéis, en el sentido de que yo me cago vivo si juego esto. Pero... A ver, Víctor también. Decir... Lo que pasa es que da disculpas para no reconocerlo. No, pero bueno, yo juego a todo, ¿eh? Yo lo reconozco. Y no lo jugaría ni de puta coña. Pero hay una parte de mí que lo espera por solidaridad con David y en parte con Oscar. Está bien. Vale. Entonces, eso, dejo un poquito de solidaridad con vosotros y lo espero un poquito. Pero bueno, vamos a... Dejemos de hablar de Silent Hill, ya es agua pasada, y vamos a hablar de la encuesta de hoy. Y os preguntamos... Encuesta seria. Es una encuesta seria. Oscar ha trabajado con el equipo de sociología del Complejo Holanda, pues y han escrito lo siguiente, ¿vale? Esto es, lo escribió todo el equipo de Oscar. Dice... ¿Cuál es vuestro más esperado de los presentados en The Game Awards? Y solo hay tres respuestas. Y dice lo siguiente. The Witcher 4. El Brujer, parte 4. Yo diría Brujero incluso, Oscar. Y la tercera es Gerardo el Magias, cuarta parte. Así que decidnos. Esa encuesta la impugno. Planteo recurso de recusación. No, esto no vale, tío. No puede ser. A ver. No puede ser, macho. A ver, ¿qué es esto? Oscar, tío. Esta es una encuesta al servicio de Oscar. Que, como sabéis, es el poder sociológico del Complejo Holanda. Recae en manos de Oscar y como veis, no es imparcial, ¿eh? Yo voy a hacerme un presidente de Corea del Sur, ¿vale? O del norte ya. Y, no, bueno, exactamente, ya no hay diferencia. Bueno, se parece, sí, un poco. No hay diferencia. Yo voy a plantear mi otra opción, que en realidad es mi opción, y para mí es la sorpresa de este King Awards, que es el puto Onimusa, joder. Vuelvo Onimusa, me cago en la puta. Vuelvo Onimusa. Sois una panda de incultos. Okami, joder, que no tenéis criterio. Pero si no se vio nada, joder. Gaspar, ¿cuántas veces te acabaste Okami? ¡Una! En YouTube ninguna, muchas. Ninguna, mentiroso. Es más, tengo el remaster de Play 4 aquí, precintado porque no lo veo. Sí, pero precintado, sí, evidentemente, porque no te lo has acabado nunca. En tema de abogados, ¿cómo se llama cuando algo sienta precedente? Nombre técnico. Pues sienta jurisprudencia, se dice así. Podemos decirlo de manera. La jurisprudencia en este programa es que la sección de cada uno se la folla como quiere. Efectivamente. Es verdad. Y entonces, ahí te ha sacado del BOE, David. Nos ha callado a todos, ¿eh? No pasa nada. Habrá tiempo a que cada uno elija su juego después en la parte final. Yo adelanto que yo estoy con David, pero. No vamos a hablar de eso ahora, ¿vale? Hay que reservar las balas porque hay mucho de lo que hablar. Así que hasta aquí las encuestas de hoy. Bueno, ya sabéis que podéis votar en nuestro foro oficial, complejohanda.forores.org. En el post de programa de hoy esperamos vuestros votos para poder luchar en la encuesta en el siguiente programa. Bueno, pues sí, hoy las noticias son atípicas porque vamos a hablar directamente de los Game Awards, ¿vale? No vamos a sacar otros temas, vamos a coger y vamos a resumir todos los trailers que se han visto, ¿vale? Ni siquiera vamos a resumir lo que es la gala en sí, porque ya sabéis que, la verdad, a todos nos da igual la gala, lo que nos importa son los anuncios, ¿no? Pero sí vamos a hablar de los premios y cuáles fueron los premiados. Pero antes de eso, quiero hacer un pequeño inciso, un pequeño comentario, porque hay una iniciativa que me llamó la atención, iniciativa que nació en Blue Sky, la plataforma enemiga de Elon Musk. La nueva moda. Que es que se creó una cuenta hace varias semanas que se llamaba The Game Awards for Games Who Can't Afford Game Awards. Es decir, los Game Awards para los juegos que no pueden... digamos, costearse ir a los Game Awards, ¿vale? Pues empezó como una iniciativa muy pequeñita, pero cobró mucha relevancia, tiene miles de seguidores ahora mismo, 5.000 seguidores, ¿vale? Que puede parecer poco, pero son muchos seguidores. Y digamos que hoy hicieron un evento especial, un streaming, porque ellos hicieron una convocatoria para que todos aquellos juegos pequeños y tal les mandaran sus trailers para hacer una especie de vídeo con todos los trailers juntos, ¿no? Y eso es lo que hicieron hoy. Hicieron un montaje de vídeo con todos los trailers y hay un montón de juegos indie y muchísima cosa ahí. Había juegos, lo decimos claramente, que eran auténtica basura infecta, pero había otros, muchos de hecho, que eran juegos interesantes, ¿vale? Entonces, buscadlo, The Game Awards for Games Who Can't Afford the Game Awards. Buscadlo porque ahí igual encontráis algunos títulos que os pueden llamar la atención, ¿vale? Y es una iniciativa que es la primera vez que se hace y me parece que, como fue un éxito, la vamos a ver y es muy posible que en los próximos años escuchemos hablar de esto, ¿vale? Así que eso, ese es el pequeño inciso. Por lo demás, si nadie tiene nada que decir, vamos con los Game Awards. Vale, vamos a empezar... hablando de los premiados, ¿vale? Yo, bueno, un poco para hacerlo ágil, porque son muchas categorías, voy a ir comentando diferentes categorías y voy a ir diciendo quién es el ganador. Si alguien quiere hacer algún inciso o quiere hacer algún comentario al respecto, pues hacemos unas pequeñas paradas para hablar de esto, ¿vale? Pero vamos a empezar con los juegos de lucha, ¿vale? En los juegos de lucha, mejor juego de lucha, pues había, como en todas las categorías, 5 nominados. Y el ganador fue Tekken 8. Vale, Tekken 8, que bueno, tampoco es que tuviera mucha competencia. Estaba el Dragon Ball Sparking Zero, Grand Blue Fantasy Versus, Rising, Marvel vs. Capcom Fighting Collection, que era un Fighting Collection, o sea, no vas a competir con un juego que acaba de salir, y también el Multiversus, pero Tekken 8 era el juego más destacable y además más jugado de todos estos, ¿no? Luego tenemos el premio a mejor juego de realidad aumentada y realidad virtual, que lo ganó Batman Arkham Shadow, ¿vale? Bueno, había así bastantes... No estamos muy puestos, creo, aquí de VR últimamente, entonces tampoco vamos a comentar mucho más. También el mejor juego de los eSports es League of Legends este año. Los nominados son los de siempre, los que están nominados todos los años. Los Game Awards, Counter-Strike, Dota, Valorant, etc. El mejor atleta de los eSports es Faker. El mejor equipo es T1 League of Legends, ¿vale? T1. Luego, el Games for Impact se viene para España, amigos, porque lo ganó Neva. Games for Impact, juegos con impacto, lo podemos traducir. Digamos que son juegos que aportan algo más allá de los videojuegos, transmiten algún tipo de mensaje pues que es importante para la sociedad, ¿no? Y en este caso el ganador fue Neva, ¿vale? El nuevo juego de los creadores de Gris, de Nomada Studio. Premio a la innovación y a la accesibilidad, en accesibilidad, perdón, se lo lleva Prince of Persia The Lost Crown. Juego que no sé si hablamos de él aquí en algún momento, pero bueno, es un juego que dio la sorpresa, este videojuego, con la vuelta de esta saga. El mejor juego familiar se lo llevó Astrobot. Yo no entiendo muy bien la categoría de juego familiar. Entiendo que es juego para todos los públicos, porque si es juego familiar, el Astrobot creo que es de un jugador, ¿no? O sea, digamos que no tiene cabida para que juegue toda la familia en verdad, a la vez, ¿no? Vamos a ver, en realidad, la definición un poco de las categorías es lo que me cuadre para poder vender esto. Lo que quieran los Doritos. Exactamente. Entonces no hagamos mucho caso a eso y luego ya hablaremos de este tema en el debate. La mejor actuación, porque aquí no se diferencia entre... bueno, creo que no, ¿eh? Creo que no se diferencia entre actor masculino o actriz de femenina, sino que se mete todo, mejor actuación. Y lo ganó Melina Jurgens por Hellblade 2, ¿vale? Tengo que decir algo. Adelante, David. A ver, yo sé que votaciones es subjetivo y que debería aceptar los resultados como buen demócrata que soy. Pero, con deportividad, David. Pero en este caso me jode la puta vida. Porque yo gané. ¿Quién querías que ganara? Joder, la Torre Silent Hill 2, que hace un papelón de la hostia. Estaba nominado, ¿eh? Luke Roberts se llama. Luke Roberts hizo un papelón de la hostia y se lo han follado. Se lo han follado injustamente. Injustamente. ¿Sí? Injusticia. Bueno, ya sabéis que estos juegos en Game Awards suele ganar lo más trendy. No necesariamente lo mejor. Y esto es habitual, bueno, ¿eh? A ver, ¿no? que la prota de... O sea, la chica... La lo hace brutal. Lo hace brutal, ¿eh? Pero ya ganó con el primer juego también. Claro, pero quiero decir... Lo hace brutal, la tía. Pero quiero decir que... Yo no lo digo por esta categoría en concreto, que seguro que merecía ganar. Pero sí que lo vemos muchas veces eso. Que gana... No necesariamente gana... porque no hay un jurado. Al final es el público el que vota, ¿no? En teoría. Entonces gana lo que más le encaja al público, que suele ser lo que es más famoso, lo que está más en boga, ¿no? Habitualmente. No es como otros premios, pues por ejemplo, como los Oscar, por ejemplo, que hay una... Bueno, son profesionales los que votan, ¿no? Y dalo, los Globos de Oro que vota la prensa, etcétera, ¿no? Bueno, en fin. El mejor juego de acción se lo lleva el Black Myth Wukong, ¿vale? Había juegos como Space Marine 2, Stellar Blade, Helldivers 2 o Call of Duty Black Ops 6. Se lo llevó el mono cazoide. El juego más esperado, y yo creo que aquí creo que podemos entenderlo todos, es Grand Theft Auto 6, ¿vale? Ese es el juego más esperado. El mejor multijugador se lo lleva Helldivers 2. El mejor soporte de la comunidad se lo lleva Baldur's Gate 3. Y yo he de decir que me parece que Baldur's Gate 3 ha hecho un trabajo impresionante. Haría mención especial, y no está nominado, a Cyberpunk 2077. Este año hicieron muchísimas cosas en este juego. Le dieron un soporte brutal. Bueno, mejor dirección de arte se lo lleva Metaphor Re Fantasio. Y en este juego, en esta categoría, había un juego español nominado que es el Neva. ¿Vale? El Neva, que se ganó el premio de Games for Impact, pues estaba nominado a Mejor Dirección de Arte. Mejor Dirección, que esta es una categoría que yo no entiendo muy bien, ya lo hablaremos luego en el debate, se lo lleva Astrobot. El Mejor Juego de Acción y Aventura se lo lleva también Astrobot, que es el claro ganador de la noche. El Mejor RPG se lo lleva Metaphor Re Fantasio. El mejor creador de contenidos es Case O. Estaba nominado Illo Juan, que es español. El mejor juego de carreras y deportes se lo lleva el EA Sport Fútbol Club, o Fútbol Club, eso, Fútbol algo. 25, el FIFA, ¿vale? Se lo lleva el FIFA. Mejor simulador o estrategia se lo lleva el Frostpunk 2. Luego, el mejor juego en evolución se lo lleva Helldivers 2. La mejor adaptación a otro medio se lo lleva Fallout, la serie de Fallout. La verdad es que es una serie cojonuda. Si no la habéis visto, pues muy recomendable. La mejor banda sonora se la lleva Final Fantasy VII Rebirth. El mejor juego independiente se lo lleva Balatro. Luego también se lleva el mejor juego para móviles, Balatro. Pero la categoría móvil es un poco una cosa rara aquí en los Game Awards. El mejor diseño de audio se lo lleva Hellblade 2. El voto del público a mejor juego se lo lleva Black Myth Wukong. Ojito, es lo que prefería el público. Mejor narrativa se lo lleva Metaphor Re Fantasio. Y el juego del año... En el juego del año estaban nominados el Astrobot, el Balatro, el Black Myth Wukong, el Elden Ring Shadow of the Earth 3, que es un DLC, pero estaba nominado a GOTY, por alguna razón. Final Fantasy VII Rebirth y Metaphor Re Fantasio. Y el ganador fue Astrobot. Astrobot, que es, sin duda, el clarísimo ganador de estos Game Awards. Y bueno, no vamos a hacer comentarios ahora, sobre simplemente queremos daros la información para que vosotros también lo vayáis rumiando, vayáis pensando un poco si estáis de acuerdo o no con esta lista. Pero nosotros vamos a hablar de esto en el debate, ¿vale? Así que ahora sí, nos vamos con los anuncios. Y en esta parte sí que nos vamos a parar un poco en... Bueno, voy diciendo juegos, algunos de los juegos... Yo voy a decir todo lo que se anunció, ¿vale? Algunos de los juegos no creo que nos queramos parar, porque son juegos como servicio, son juegos que nosotros no consumimos habitualmente, aunque los comentaremos. Y otros, pues, abriremos la mesa y comentaremos un poco qué nos ha parecido, ¿vale? Ese va a ser el proceder de este tema. Así que vamos a empezar hablando del primer juego de la noche, que es Ninja Gaiden Ragebound. Juego... Que lo distribuye Dotemu en colaboración con Ninja Theory y que está en manos de The Game Kitchen, los creadores de Blasphemous, estudio español, y que además cuenta con la colaboración, y esto no... Bueno, lo he podido ver por redes, porque sigo bastantes desarrolladores y tal, colaboración de gente de otros estudios. Entre ellos, por ejemplo, está Jordi de Paco, a manos del guión del juego, que es, guionista de Construct Team, bueno, guionista, director de juego, de actor creativo, etcétera. Pero también hay más estudios, di Víctor. Sí, no, también un compañero de trabajo, Kevin Sardá, trabajó en este juego, un compañero de Tequila Works. Uh-huh. Y bueno, y hay varios, de más estudios españoles que están, es como una especie de liga de los, de lo mejor del desarrollo español. Y bueno, el caso es que este juego es un juego que vuelve al estilo clásico de los Ninja Gaiden, en dos dimensiones, en scroll horizontal, y que tiene unos gráficos pixel art impresionantes. Este es un juego que no os podéis perder si os mola el rollo videojuego clásico, y para mí, personalmente, es uno de los anuncios de la noche. No sé qué opináis, chicos. A mí me gustó mucho. A mí también. Me gustó mucho. Me tiene pinta de... No parece un Metroidvania. Este juego parece más bien un... Bueno, típico... Vamos a llamarle... El Ninja Gaiden clásico, ¿no? Sí. Estilo clásico, obviamente con la jugabilidad de hoy en día. Parece que el sistema de combate pinta bastante guay. Luego está en el tema de los boss fights, que parece que va a ser uno de los puntos en los que brille. Y sobre todo, pues, el diseño de niveles, pues, más lineal. No se espera, o yo no espero, que esto vaya a ser un juego con backtracking ni nada de eso. Hay sistema de combos... ¿Os acordáis del Ninja Gaiden de Nintendo DS? Y Dragon Sword. Sí, yo creo que apunta a algo así, pero con evidentemente otro estilo gráfico. Pero que algo más o menos. Visualmente esto tiene el arte que podría tener, pues eso, perfectamente un Blasphemous o algo así, obviamente adaptado. Y además una jugabilidad muy estilo japonesa. Esto sí que es una cosa que la gente de Game Kitchen ha pillado a la perfección, ¿no? Ellos saben perfectamente cómo manejar este tipo de... ¿no? Este cambio de registro y tal. Entonces, bueno, la expectativa es brutal, está claro. A mí me ha parecido brutal, ¿eh? Bueno, comenta, David. Compré de día uno. Es como, a mí me ha parecido brutal. Mm. Me encantan estos juegos y además yo creo que sí va a tener eventos Metroidvania, me da la sensación. Pero independientemente lo tenga o no, para mí es compré de día uno. Me parece bestia lo que he visto. Sí, la verdad es que para mí también. Bueno, ya es que a nivel gráfico es la leche. La gente de Game Kitchen tienen algunos de los mejores pixel artists, ya no de España, sino del mundo, trabajando ahí. Y bueno, es que a mí Yo he de decir que los Ninja Gaiden originales no les di mucha caña, porque son juegos muy difíciles, o sea, son juegos que te dropean fácil. Le di algo de caña al de Game Boy, por ejemplo, que es un poquito más fácil, etcétera. Pero, claro, trasladarlo a la jugabilidad de hoy en día, yo imagino que este juego será un reto, seguramente, pero será más amistoso con el público que jugarte un Ninja Gaiden de NES, que es un puto horror hoy en día, ¿vale? Y además, con esos gráficos tan brutales, pues ojalá esto siente precedente para tirar más juegos de este tipo en la saga, porque yo creo que mola recuperar un poco el estilo clásico también. Pero ojo, los Ninja Gaiden modernos, bueno, modernos, ya me entendéis, también son la puta hostia. Menos sí, buenísimos. Sí, por supuesto. Buah, el 2 es una maravilla brutal, ¿eh? Es David, espectacular. El 3 es súper difícil. Sí, el 2 es mejor. El 3 es súper difícil. Me pareció el más fácil. No, súper difícil de jugar de lo mierda que es. Ah, bueno, sí, eso. Pues, sí. Bien pillado. Bueno, vamos con el siguiente juego y vamos a hablar de One Move Away. Es un juego de estilo cozy, un cozy game. ¿Y qué es un cozy game? Vale, para los que no estéis puestos en el tema. Bueno, pues son juegos que no se basan tanto en vivir aventuras o temas fantásticos o ciencia ficción, sino que se basan en la vida tranquila, en ser una especie de remanso de paz en tu vida. ¿Para qué son los cozy games? Pues a ti, que estás hasta el culo de tu vida, que igual mañana matas a alguien como no te relajes un poco, pues te pones el cozy game y a lo mejor te calmas, ¿no? A mí personalmente no es el tipo de juegos que más me va, pero tiene muchísimo público. Y este One Move Away es un juego, un cozy game, que va de, ojito, hacer mudanzas, ¿vale? Tienes que cargar tu coche de cosas, colocarlas, hacer Tetris para que todo quepa. Es un juego en VR, ¿vale? A mí me pareció VR, pero igual con teclado y ratón, o sea, el comando sí. Y tal, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues el caso es que este juego, tú cargas tu coche y luego lo descargas y montas tu casa, ¿no? Es un poco ese rollo. Que es una copia de aquel juego que salió hace unos años, que era en dos dimensiones, en pixel art, que iba de lo mismo. Sí, Unpacking. El Unpacking. Si iba a preguntar, además, era de la misma gente. No. Yo creo que no. Y el caso es que, bueno, el Unpacking, la gracia que tenía el juego es que, además de hacer eso, te contaba una historia a través de los objetos de forma muy hábil. Te estaba contando la historia de la persona que primero se mudó porque era estudiante, luego se casó, o bueno, se fue a vivir con su novio, no sé, ya no me acuerdo, ¿vale? Pero el caso es que este parece que también te va a contar una historia con eso. Entonces, a mí personalmente este juego, cuando lo vi, me pareció que le estaba echando demasiada cara, ¿no? Al tema de, tío, habéis copiado exactamente es el mismo rollo, pero en 3D. Y has metido la variable del coche, ¿vale? Pero ya no es tan original o no lo parece. Pero bueno, si te gustan los cozy games, pues yo creo que este es un juego relajante que puedes tener. A mí personalmente me agobiaría, porque hacer mudanzas yo lo llevo muy mal. Pero bueno. Pero hay juegos para todos los gustos. En realidad este juego no es un juego de hacer mudanzas, es un juego de ordenar. Entonces, hay personas, hay mucha gente en el mundo que encuentra la paz ordenando cosas. Es verdad. Entonces, este tipo de juegos son un poco para eso. Unpacking, el mérito que tenía era eso, que ordenando cosas y decorando, porque una cosa que encanta a la gente, a muchas personas, es decorar también. Hay muchas personas que, por ejemplo, a Sims, la saga mítica de EA, hay mucha gente que lo único que hace en Sims es poner el truco de la pasta y decorar, comprar cosas y decorar su casa. De hecho, pues, a mí lo que más me gustaba era decorar la casa, pero por el hecho de decorarla y ponerla a mi gusto, ¿no? Claro, entonces combina un poco, Unpacking combinaba un poco esas dos cosas, ¿no? Y este juego pues va más a la parte de ordenar. Entonces explora lo que sería una parte, yo creo que es algo, Jorge, primario de ser humano. Explora esa parte primaria de ordenar cosas. En nuestro cerebro de lagarto tenemos una parte que también que es de ordenar, seguro. Pues bueno, vamos a. ¿Queréis comentar algo más o seguimos? No, yo sí, sobre Unpacking y. No, Oscar, ahora, perdón. Sí, rapidito. A mí Unpacking no me servía para relajarme, porque me obsesioné con los logros y quería hacerlo todo a la perfección a la primera vez sin tener que repetirlo. Así que fue todo lo contrario, fue estresante Unpacking para mí. No, lo que decíais, mi pareja María con Unpacking le encantó. Y le encantó tanto por el rollo de decorar, principalmente por dejar las cosas en sitios, digamos, óptimos. A mí me pareció un soberano coñazo, pero oye, sobre gustos no hay nada escrito. Y evidentemente yo no soy el target de la industria del videojuego, pero me molan esas propuestas porque creo que explota mucho la creatividad de los videojuegos. A mí el unpacking me gustó, o sea, no me lo acabé, pero me jugué la demo completa y me gustó mucho. Me gustó mucho porque mezcla esa parte, que es divertida de buscar el sitio de las cosas y tal. Pero lo que más me gustó es que el juego es tremendamente hábil explicándote una historia solo con los objetos. Puedes saber qué tipo de persona es la persona a la que le estás ordenando la casa, por así decirlo. Y el juego tiene una narrativa a través de los objetos. Muy interesante. Sí. Pero bueno, vamos a seguir. Y vamos a hablar de el siguiente anuncio, que fue... Bueno, no estoy hablando por orden cronológico, ¿eh? Estoy contando los juegos que veo y tal. Pero vamos a hablar del próximo juego, que es Slay the Spire 2. El Slay the Spire 2, que ya sabéis que es un juego que se hizo súper famoso. Es una especie de dungeon crawler con cartas, ¿vale? Este videojuego. Y fue muy, muy famoso, ha sentado precedente. Ha puesto de moda los juegos de cartas de dungeon crawling o de diferentes tipos de cosas, pero utilizando cartas. Y han anunciado esta secuela que va a salir en Early Access en 2025. El siguiente anuncio a esto es un nuevo contenido, y aquí a mí no me quedó muy claro. Yo creo que es una expansión de Dave the Diver. Se llama Dave the Diver in the Jungle, es decir, en la jungla, y sale en 2025. Han hecho un teaser en el que se ven los personajes, es así un poco cinemático el teaser y es bastante divertido. Y bueno, los que conocéis Dave the Diver, pues os podéis imaginar un poco de qué va a ir este juego, ¿vale? O sea, básicamente, pues es la locura que le pasa a este señor en esa isla, ¿no? Bueno, no sé si quieres comentar algo y si no, seguimos. Sí, hay una cosa con este juego, con Dave the Diver, que la gente se piensa que es un juego indie, pero es de Krafton. O sea, que es el... Es como... La megacorpo surcoreana. Pero bueno, que sí, es un mismos, juego de la corpo. Que el juego los está guay. Los mismos que compraron Jefe Rush, compraron Tango. Esa gente. Ah, no, espera, ¿esto es Krafton? Sí, porque es Nexon. ¿Quién lo ha pillado? Que Nexon es de Krafton. Perdón, que estoy aquí equivocado. Esto es de Nexon. Krafton suena como si fuera la marca blanca de Capcom. Es el Capcom cutre, para el que no se puede permitir pagar un juego de Capcom. Consulto de Nexon, que ahora vamos, que igual he patinado aquí. No, a mí Krafton me suena del juego este en el espacio, no me sale el puto nombre ahora. Ah, Callisto Protocol. Eso. No son Krafton. No, creo que no son los mismos, ¿no? No son los mismos. No sé exactamente si Krafton es el nombre, pero no son los mismos. Vale. Nexon son de Sur Corea, pero no sé si eran propiedad de Krafton o no. Estoy equivocado, posiblemente. Pero bueno, es Nexon, que es una corpo también, ¿vale? Uh-huh. O sea, que sepáis que no es un indie, ni lo va a ser. Muy bien. Pues vamos a hablar del siguiente juego. Y vamos a hablar de un juego que a mí me ha sorprendido, pero no sé si para bien o para mal, ¿vale? Ahora comentaremos, que es Thick as Thieves, que es es un juego de ladrones que reúne, entre otros desarrolladores, a Warren Spector, a Greg Lopicolo, que es el director de Thief the Dark Project, y también a David McDonough, no me sale el nombre. ¿Quién? McDonough. Matthew McConaughey. Ese mismo. Que es diseñador o fue diseñador en Civilization Beyond Earth. O sea, son grandes, grandes nombres de la industria. Y este juego, a priori, por el tráiler, parecía un Thief, ¿vale? Un juego tipo TIFF, pero hoy en día. Pero luego nos encontramos que es más un multijugador, ¿vale? Es un multijugador en el que parece que los personajes tienen que robar algo. Supongo que cada nivel habrá algo que robar. Y digamos que alguien se lo tiene que llevar, el tema. Y es un poco su competición por llevarse el objeto, ¿no? En el tráiler vemos cómo intentan robar una especie de huevo de Fabergé, una pieza exquisita de joyería. Y que, bueno, se pelean entre ellos un poco para conseguirlo. Aunque he de decir que el juego, o sea, el tráiler parece gameplay, pero eso está más fakeado que no, fakeading. Hay gameplay. Sí, pero bueno, se ve mucho, muy lavado, no sé, es extraño. Es bastante extraño. Vaya bueno, poronga. El caso es que el juego parece que es una especie de juego en el que varios jugadores se enfrentan a la máquina por un objetivo común, ¿no? Entonces, pero al final los jugadores también son tus enemigos. La propuesta es interesante, pero yo me pregunto si un juego como este, hoy en día, con el mercado tan saturado de multijugador, va a funcionar, ¿no? La verdad es que se ve chulo el juego, ¿eh? Pero bueno, a mí me dejó sentimientos encontrados porque yo, no sé, The Warren Spector me hubiera gustado un single player, ¿no? Un juego con campaña y tal, y es un poco decepcionante. No sé qué os pareció. A mí me has dado alegría y me has hecho un desgraciado de mierda en cuestión de segundos. Porque, claro, un Thief, Warren Spector, yo decía, joder, qué maravilla, me encanta robar cosas virtualmente hablando, ¿no? Pero efectivamente yo, esto de hacer juegos como servicio me parece una apuesta muy arriesgada en realidad. Ya ha habido precedentes desastrosos en la industria. Recientemente hemos visto el caso del juego de Sony, el Concord se llama, ¿no? Hemos visto también el fracaso estrepitoso del Escuadrón Suicida. Bueno, en este caso no es exactamente un juego como servicio, aunque tenía esencia de ello. Y no sé, yo veo una cierta obsesión por lanzar juegos así y el mercado está muy exigente y la gente al final... me refiero, estos juegos o triunfan o se pegan la hostia y ya está. Es que es una especie de moneda, echar la moneda al aire. No sé, yo honestamente, yo soy un jugador de la vieja escuela, a mí no me atraen estos títulos, como la mayoría de los que estamos aquí. Con lo cual tampoco puedo hablar mucho, no puedo hablar objetivamente sobre lo que me puede parecer. Pero, en fin, ya os digo, da la sensación de que hay una saturación, una especie de insistencia en hacer cosas por el estilo. Y joder, el mercado está muy, muy copado, ¿eh? No lo sé, no lo entiendo, la verdad. Yo entiendo la obsesión que tienen, porque tú ves los números, el dinero que genera uno de esos juegos que no funciona, y es muy goloso. Sí. Lo que no es normal es tirarse pues 8 años y dejarse, no sé, 400 millones en hacer un juego como Concord y te dura una semana. Exactamente. Es que eso no tiene sentido. No tiene Tienen sentido, que controlar un poco... Sí. A ver, se ha ido de mano los presupuestos. Por ejemplo, Ubisoft creo que hace poco anunció que va a cerrar... Sí, también el suyo es cierto. Sí. El X de Fire, este, y no le fue mal del todo, pero parece ser que los números no rendían al nivel que quería Ubisoft. Pero bueno, joder, estuvo un año en el mercado, más o menos, algo habrá generado, entiendo. Pero cosas como Concord es escandaloso. O sea, ¿cómo te puedes dejar 400 kilos en un proyecto y tenerlo solo una semana? Es que ni siquiera te has molestado en intentar levantarlo. No, me pedían, o sea, no, que eso ya no lo remontaba ni Dios. Tiene sentido. Joder, se puede intentar, pero no. Hostia, pasó una semana y echaron la llave. Hostia, tiraron la llave, ¿no? No sé, yo no le había sentido ninguno, pero bueno. No sé, yo pienso que a lo mejor la clave está un poquillo en quizás, y pongo el ejemplo de este juego que menciona Jorge, en a lo mejor encontrar una mecánica que sea que difiera un poco de lo habitual y que engancha a la gente, ¿no? Es decir, te desmarcas un poquillo de la competencia y ofreces algo fresco que a la gente le pueda atraer. Creo que eso es un poco la baza de estos títulos, ¿no? Intentar ir por otro camino diferente. Pero es que yo veo muy complicado, de verdad muy complicado, que esto... triunfar, entre comillas. Es una lotería. Es una lotería, efectivamente. Entonces, y ya os digo, personalmente, a mí, y lo dejo claro, a mí son juegos que ya, por su propio planteamiento, yo los descarto automáticamente porque no me interesan lo más mínimo. Bueno. Es bastante decepcionante el anuncio. Sí, a mí me decepcionó por eso. Pero el juego lo veis y tiene buena pinta. O sea, muy buena factura. Y bueno, oye, a lo mejor sale una cosa de ahí buena, como un Team Fortress o algo así, ya veremos. En cualquier caso, tenemos que seguir con más juegos porque nos quedan muchísimos. Tenemos la cartera repleta de videojuegos. Y vamos a hablar del siguiente, que para mí esta es la nota más what the fuck de la noche, que es Shadow Labyrinth. Laberinto de sombras, ¿vale? Este juego, que es de Bandai Namco, es un Metroidvania en el que manejamos un personaje así muy oscuro, con capucha y que se enfrenta a bichos terribles. Y con él va un pequeño addon, una pequeña mascota. Exacto, y esa mascota es Pac-Man. Pac-Man que va comiendo movidas, ¿vale? A medida que vamos por ahí y que en determinado momento, como nos enseña el tráiler, pues gana un power-up y se convierte en un bicho gigante temible que devora cualquier cosa y que es súper oscuro y creepy, ¿no? Honestamente, y yo que soy un fan acérrimo de Pac-Man, que le echo muchísimas horas al Pac-Man clásico de arcade, lo juego muchísimo, estoy luchando por ser el mejor jugador de Pac-Man del mundo. Yo veo esto y me parece una putísima mierda, ¿eh? O sea, lo vi y dije, ¿qué coño? ¿Qué basura es esto, Nacho? O sea, me pareció insultante. No sé qué pensáis vosotros. A mí... Yo, Jorge, pienso, te respeto, pero compra día uno. Sí, te lo pillarías. Sí, no, a mí los Metroidvania me encantan. Coincido contigo en que meter Pac-Man ahí es una cosa muy turbia y poco afortunada. Pero a mí que sea un Metroidvania ya me gana de por sí. A mí no sé, es que los gráficos me parecieron muy malos también. A mí también me parece un poco pocho a nivel visual, la verdad. Parece un juego de poca monta, tío. Pues yo tengo que decirte que a mí me llamó la atención el concepto. El uso de Pac-Man, a ver, resulta extraño. Y todo el mundo, a mí me vino a la mente directamente el Bomberman S de Xbox 360. No sé si acordáis. Bomberman 0. Sí, que madre de Dios, ¿no? Pero luego vi un gameplay, bueno, ese trailer, minuto y pedo. Y me pareció original, joder, muy pillado por los pelos, el concepto y tal, pero tampoco lo vi feo y me pareció ligeramente original. Yo le daría por lo menos el beneficio de la duda. Tengo curiosidad por saber qué saldrá de ahí, ¿eh? Tengo mucha curiosidad. Pues a mí me pareció una putísima mierda. Yo no quiero ni tocarlo ni con un palo, ¿eh? Pero bueno, hay que hablar de más juegos. No sé si queréis comentar algo más de este juego, si no, seguimos. Sigamos entonces. Y vamos a hablar del siguiente juego, que también fue una sorpresa en cierta medida, porque es el nuevo juego de Yu Suzuki, creador de Shenmue o de Virtua Fighter, ¿vale? Entre otros, o OutRun, es la leyenda de Sega, el creador más laureado de Sega. Bueno, pues han anunciado su nuevo videojuego, aunque lo han anunciado básicamente utilizando un vídeo de animación. Y es un juego de móvil, amigos. Se llama Steel Paws. Y que son garras, garras o patas de acero, ¿vale? Porque es como un gato robot, ¿vale? Y será un juego de móvil en colaboración con Netflix Games. No se sabe nada, solo enseñaron ese tráiler en el que vemos pues no sé, es que básicamente son personajes con atuendo de robot. Una chica con un gato robot, muy Mega Man el rollo, y a su alrededor pues como que aparece una torre que es como la Torre de Babel, ¿no? Se emerge del suelo. No podemos decir nada porque no se ha visto nada. Y además es un juego de móvil que no somos el target aquí en Complejo Aranda, pero bueno. Jorge, yo te respeto, pero no. Yo aquí veo dos problemas importantes. Primero, yo estoy hasta los cojones de que enseñen cosas y no enseñen nada. Ahí mostrarme una puta CGI o una puta película de animación, no me dices una mierda. Para eso no enseñes nada, de verdad. Me empieza a cabrear estas cosas porque al final me generas una expectativa inexistente porque no sabes de qué te están mostrando. O sea, un videojuego hay que mostrar sus putas mecánicas, si no, ¿de qué cojones sirve esto? Y segundo, entiendo que si es de Netflix, será accesible eso desde la aplicación de Netflix, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Será como rollo este de... En Netflix tú tienes la aplicación en el móvil, tienes juegos para descargar y jugar. Entiendo que será un rollo parecido, ¿no? Algo por el estilo. Sí, claro, no lo podemos saber, David. No sabemos cuál es el modelo de negocio ni qué leches van a hacer, pero es un juego de móvil, así que a ver, yo, para que funcione, pues será algo tipo de servicio. Supongo que será eso, porque Netflix ya anunció, bueno, esto ya viene muy de atrás, se ha hecho veo. Netflix quería apostar mucho por el mercado del videojuego, con resultado incierto hasta el día de hoy, por cierto, porque ha lanzado cosas que realmente tampoco es que a la industria le hayan removido en exceso. Han lanzado juegos que ya eran de sobra conocidos en su mayoría. Pero bueno, es un poco lo que os decía antes respecto al ese sucedáneo de Thief. No es mi. Yo no soy un jugador de teléfonos móviles. La verdad, no lo soy, con lo cual para mí ya queda descartado. Quizás en el futuro lancen versiones para Switch o alguna cosa por el estilo, como ya ha pasado. Pero desde luego, a mí, pues con esta premisa, lo descarto automáticamente. Pues, si nadie tiene más que decir, vamos con el siguiente título y vamos a hablar de Tales of the Shire, que es el es un videojuego, un cozy game de La Comarca, ¿vale? Cozy game, juego pues de tranqui, de vida tranqui, y es como que eres un hobbit de La Comarca en la Tierra Media. Y tienes que plantar patatas y hacerte la comida, básicamente. O sea, básicamente es como el rollo Animal Crossing, pero en La Comarca, ¿vale? Me parece muy bien. Seguro que el juego es muy divertido, pero para mí, la Tierra Media no es esto. Esto no es la Tierra Media. La Tierra Media no es cozy. Debajo de la Tierra Media vive la araña Ungoliant, gigante. Es un bicho enorme que se le perdió la pista y no se sabe qué fue de ella. Y los Balrog. ¿Qué cojones de cozy? A ver, es que el juego está ambientado. El juego está ambientado en La Comarca, que vive en una burbuja La Comarca es súper tranqui. Hasta que llegó Saruman y quemó La Comarca. Que eso no sale en las pelis. Pero sí. Correcto. Pero bueno, no, que está muy bien. Que La Comarca, sí que cuando ves las pelis, por ejemplo, esto pasa mucho en las pelis, sí que te transmite esa paz y tranquilidad La Comarca, ¿no? Y pretende eso, es muy bucólica. Y pues es el lugar perfecto para hacer un juego cozy, así que lo entiendo, pero no lo comparto. Te respeto. Yo también te respeto a ti, David. Bueno, sobre y este juego ya estaba anunciado, ¿eh? Y sale el 25 de marzo, ¿vale? Sí, efectivamente. Ya estaba anunciado, entonces, bueno, tampoco hay mucho más que comentar. No. Así que vamos con el siguiente. Y el siguiente es el Midnight Murder Club. Otro juego multijugador, no sé si Game as a Service o lo que sea. Y bueno, pues básicamente estás como una especie de casa encantada y la gente se mata entre ella. No sé si es casa encantada o hay un asesino, pero es el rollo oscuro, ¿no? Y un poco pégate con tus colegas y a ver quién se mata, quién mata a quién, ¿no? Bueno... pues eso, un juego más de este tipo. No, sin más, no sé si queréis comentar algo. Si no, pasamos al siguiente. No. Otra por otra. Vale, pues vamos con el siguiente. Y el siguiente se llama Kiora. Kiora es un juego distribuido por Chucklefish, de los creadores de Core Keeper. Nos han enseñado un teaser, ¿vale? Un pequeño teaser. Y el juego parece, recuerda mucho a Terraria, ¿vale? Terraria, que ya sabéis que es una especie de Minecraft en 2D, ¿no? En el que vamos excavando y cogemos los recursos y montamos cosas. Pues aquí nos muestran cómo unos personajes están como excavando y es en pixel art, es un pixel art muy bonito, muy bien hecho, y están intentando coger recursos, pero bueno, en las profundidades de la Tierra se ocultan peligros, ¿vale? Es un poco eso lo que nos enseña. Es un juego muy chulo, visualmente. Además, me llamó mucho la atención que tiene un sistema de construcción de objetos a través de pixel art muy currado, la verdad. O sea, consigue crear formas en tiempo real utilizando pixel art como si fueras pintaras con un pincel, ¿vale? Cuando construyes algo. Y la verdad es que me pareció que eso es bastante top, como lo hicieron, ¿no? Pero bueno, no hay mucha información sobre este juego realmente, solo es un teaser. Así que vamos con el siguiente título. Y este me llamó mucho la atención, porque se llama Rematch. Y básicamente es una especie de fútbol 5 contra 5, pero mezclado con Rocket League. Vale, si conocéis el Rocket League, que es fútbol con coches, pues esto es fútbol con fútbol, en lugar de fútbol con coches. Que dijeron, joder, está funcionando el fútbol con coches, ¿qué deberíamos hacer? Fútbol y, con fútbol. Y es, ¿por qué coño no hacemos fútbol con fútbol? Genio. Ya, pero lo más divertido de este juego es que este juego está desarrollado por los creadores de Sifu, el famoso juego de Kung Fu y tal. Y claro, es llamativo porque no esperarías que esa gente fuera a hacer un juego deportivo multijugador, ¿no? Como servicio. Porque este juego contentísimos los fans de Sifu. Por eso digo que... Pero bueno, a ver, el juego tiene puede ser divertido. Rocket League es muy divertido. Aunque Rocket League la diversión no va por el deporte en sí, sino porque la bola hace lo que quiere y es difícil de manejar y entonces la gente se vuelve loca, ¿no? Esa es la gran parte de la diversión. Aquí es un juego de fútbol. O sea, te pasas el balón, cada uno maneja un jugador y tal, ¿no? A ver, aunque no sea quizás el objetivo real de este juego, porque creo que su aspiración es diferente a la de los grandes juegos de... Bueno, iba a decir grandes juegos de fútbol, no, el único juego de fútbol que existe a día de hoy. Me mola que se atrevan con juegos de fútbol. Me explico, es decir, al final FIFA es como que ha aglutinado todo, absolutamente todo. PES queda un poquillo en segundo plano, al final es un juego que no sé si decir de bajo perfil en comparación. Y está bien, coño, que existen juegos de fútbol pues que intenten ganarse su cuota de mercado, ¿no? Aunque no sea exactamente lo mismo, o por lo menos no parece así. Pero, coño, quizás sea el principio de algo distinto, ¿no? De acabar con la hegemonía de EA en el tema de fútbol, que a mí ya me empieza a hartar un poquillo. Pues estoy de acuerdo, David. La verdad es que sí. O sea, y además ofrecer una solución diferente. Sí, no es el juego de fútbol de clubes realista... sino que es otra cosa, pues es otro rollo, utilizando el deporte como elemento conductor, pero el juego no es un juego de fútbol al uso, como estamos acostumbrados, ¿no? Así que es una buena idea. Y bueno, dicho esto, vamos con el siguiente título, que se llama Solasta 2, que es la segunda parte de Solasta Crown of the Magister, que es un juego que salió en 2021, y es un RPG, pues tipo Baldur's Gate, etcétera. Y nos han enseñado un tráiler en el que mezclan una parte de cinemática con una parte de algo más de gameplay, ¿no? Y bueno, ahí lo podéis ver, pues combate táctico, exploración, etcétera, etcétera. O sea, es un juego, pues eso, muy como Baldur's Gate, pero no es Baldur's Gate, ¿vale? Nadie quiere comentar nada, ¿no? De este juego. No, no hay mucho que decir. Es que, a ver, nos estamos reservando para lo más guay, Jorge. Sí, sí. Yo es que llevo un rato ya esperando que llegue lo que tiene que llegar y no pero da nada. Lo más guay va a llegar una cosa ahora, pero luego queda muchísimo. Porque lo más guay vino después, ¿no? En primer lugar, este fue uno de los anuncios de la noche, o sea, uno de los highlights, sin duda, es The Witcher 4. The Witcher 4, que curiosamente... Hablamos de este juego hace dos semanas y hicimos nuestras cábalas. Oscar hizo sus cábalas con cierto acierto, diría. ¿Cierto acierto, cabrón? Cierto. No. A ver, Hay matices ahí. Yo dije, ¿no iba a ser Geralt? ¿Iba a ser calma. Otro? ¿O sí? Hay matices ahí. Silencio. Dejadme hablar a mí. Plenamente, joder. Dejadme explicar la noticia. Y después podéis meteros con vuestras cábalas y ver en qué acertó uno o en qué no acertó el otro, ¿vale? Bueno, videojuego que ya estaba anunciado. Se anunció hace dos semanas que el juego entraba en producción. Entrar en producción significa que la preproducción está toda hecha, ya saben de qué va a ir la historia, ya están diseñando los personajes, ya están empezando a hacer el juego, a programar y a poner los gráficos, ¿vale? A hacer los gráficos. Así que hemos visto un primer tráiler que, utilizaba un Real Engine 5, pero no... Bueno, era un tráiler hecho, una cinemática con un Real Engine 5, el juego se ve espectacular, y nos enseña pues a una chica que la quieren como sacrificar a una bestia, a un monstruo. Pero entonces aparece Ciri, que ya salía en The Witcher 3, y ella, digamos, consigue salvarla y vencer a la criatura, una criatura horrible del Averno, un bicho repugnante. Y bueno, después de salvarla, pues se descubre que esta pobre chica pues tiene un final aciago igualmente, pero esta vez no por la bestia, sino por los propios seres humanos, que son los verdaderos monstruos, que es lo que te enseña el libro, ¿no? Bueno, el tráiler es brutal y corrobora lo que decía Oscar, que es que la prota sería Ciri. Pero aquí podemos hablar, si queréis, ¿vale? A ver, yo voy a dar datos objetivos. Esto es información objetiva, ¿vale? Información vale. objetiva y verídica. Vale, vale. Noticia del 12 de agosto de 2024. CD Projekt confirma que The Witcher 4, su protagonista, no será Geralt. Aparecerá, pero no será el protagonista. Fue algo que ya dijo CD Projekt hace meses. ¿Vale? No lo sabía. No es ningún secreto. Bueno, ya. Yo ya te dije que la protagonista no iba a ser Geralt, porque ya lo dijo CD Projekt, básicamente. Muy y bien. El tema es que estos tíos juegan mucho con la trampita, porque se ha confirmado que al final, no sé si fue en el tráiler este o en otro evento que desconozco, se escucha la voz de Geralt. Es decir, ya dejan caer que Geralt va a estar. ¿Cómo va a estar? No tenemos ni puta idea. Pero insisto. Mejor. Quiero decirte, Oscar, que tiempo atrás, y creo que incluso más atrás de esta noticia, CD Projekt dejó claro que la etapa de Geralt había terminado. Que ahora iba a empezar otros personajes. Evidentemente, el más previsible por todo cómo se desarrolla la historia es Ciri. No es que no hay otra tampoco. Es decir, The Witcher 3 realmente es una forma de decirte que Ciri va a ser la que herede su aventura, entre comillas, ¿no? Ahora bien, ya os digo, no está del todo claro hasta qué punto Geralt tendrá menos o más protagonismo. Porque, en fin, al final Geralt es Geralt y a la gente le mola mucho Geralt. No es tan fácil prescindir de él. NPC o partes jugables como tuvo Ciri en el 3. Quizás. Pero vamos, te acerté y me llamasteis loco. Pero si no es cuestión de que acertaste, es que ya se sabía. Que ya se lo sabía. Sabía, sí, pues joder. Sí. Pues es que yo nunca te... Sabía. Es que yo ya te dije que eso iba a ser así, me refiero. Que Geralt no iba a ser el protagonista, porque ya lo anunció CD Projekt hace ya bastante tiempo, ¿eh? O sea, pero que la etapa de Geralt había terminado. ¿Qué trolero? Si me dijiste tú a mí que... ¿Y tú cómo sabes eso? ¿En qué te basas para saber eso? Me dijiste. Coño, porque no sabíamos bueno. Hasta si Geralt iba a aparecer o no, me refiero. Era evidente que el protagonista iba a ser otro personaje. Pero no sabemos hasta qué punto vale. Geralt iba a aparecer o no. Esa es la gran duda que tenemos. Lo que yo veo aquí es que el debate ahora mismo es estéril. Ha llegado a vía muerta, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría a mí saber es qué expectativas os genera este juego y qué podemos esperar de este The Witcher 3, The Witcher 4, ojo, es lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué esperamos de este juego? ¿Vale? A ver, me parece que va a ser un juegazo, seguro. Lo espero todo. Es la sangre de Cristo y el Santo Grial. Y tú eres creyente, pero me da igual, pero... Estaba pensando en Indiana Jones y me vino a la mente lo del Santo Grial. Van a ser... Pero... Ser Jesucristo. Van a ser muchísimas... O el hijo de Jesucristo. Muchísimas horas de juego, una buena historia, mogollón de misiones secundarias, cada una de ellas con significado por sí mismo. Es decir, yo espero lo mejor de este juego, la verdad. Bueno, yo la verdad es que después de ver lo que hicieron con Cyberpunk 2077, que es un juego que me parece increíble, o sea, es una pasada, todo lo que ofrece y la calidad narrativa que tiene. Ver lo que hicieron con The Witcher 3, ver lo que hicieron con Cyberpunk, es que solo me puedo imaginar otro paso adelante. Porque cada vez que CD Projekt lanza un juego, no es para quedarse donde estaban. Siempre es para aportar algo nuevo. Entonces, a mí el tema de... Y cuando digo aportar algo nuevo, no significa rediseñar la industria. Significa incluir más cosas. Cosas que en las que no habían pensado, cosas que no estaban en los anteriores juegos y demás. Todos los The Witcher han sido un avance, siempre, ¿no? Quizá el The Witcher 2, el avance era más técnico que en cuanto a posibilidades, porque el 1 me parece que iba un poco por delante en cuanto a posibilidades, pero el 3 fue, cambió la industria, The Witcher 3, ¿no? Entonces yo tengo las expectativas muy altas, la verdad, con CD Projekt, porque no suele defraudar nunca con sus juegos. Yo me conformo, Jorge, con que, o sea, a mí si lance un juego que sea igual que The Witcher 3, yo ya me conformo. Me parece el mejor juego de mundo abierto que existe, The Witcher 3. Siempre lo defenderé por eso. Es más, como juego de mundo abierto, me gusta más que Cyberpunk, The Witcher 3. Me gusta más The Witcher, The Witcher 3. Entonces, si siguen la línea de Witcher 3, a mí ya me han ganado. No les pido mucho más, en realidad. Cierto, hoy salió el tráiler en español. con doblaje español, así que castellano, así que es posible que el juego venga doblado como vino Cyberpunk. Pues también ojalá, eso sería la caña. Pero sí, la verdad es que sí. A mí las ganas que me genera son sobre todo un poco de el mundo ese de mierda de The Witcher, que es un mundo de fantasía más bien oscura, ¿no? La ciénaga que tanto nos gusta. Donde la gente es terrible, o sea, y te acuerdas de historias, ¿no? Historias muy, muy oscuras y lúgubres de ese mundo de mierda. La verdad es que me encanta eso. Creo que en eso son únicos, la verdad. Bueno, pues vamos con, si no queréis comentar nada más de este The Witcher 4... Deberíamos hacer un especial del tráiler de The Witcher 4. Un programa para ese tráiler. No, pero bueno, un especial de Witcher cuando salga el 4 sí se podría valorar, ¿eh? Sí, o cuando salga el 4 no sabemos dónde vamos a estar. Cuando salga el 4 estaremos aquí solo... Le quedan 5 años igual. No, bueno, pronto no. Estaremos aquí solo que con unos años más, seguro. Yo estaré jubilado. Ojalá, Gaspar, pero no. Vas a tener que currar hasta los 60 y pico, casi 70. Vamos con otro juego. Y este juego a mí me confundió mucho al principio, porque yo pensaba que iba a ser un DLC, pero al final se ha confirmado que es un juego único, que es el Elden Ring Night Reign, que es el reino nocturno, ¿vale? Este juego... Según enseña el tráiler, es un juego orientado específicamente al cooperativo, ¿vale? Ya sabéis que una de las facetas más interesantes de Elden Ring es precisamente que puedes jugar en cooperativo, es algo que ya tenían los Souls, pero que en Elden Ring lo ampliaron un poco más, ¿no? Es mucho más fácil jugar en cooperativo, conectar con la gente, todo esto, y es una verdadera diversión, ¿no? Cuando exploras el mundo de esta manera. Bueno, pues este Night Reign, según se comenta, va a ser... específico para cooperativo. Cooperativo de grupos de hasta 3 jugadores, según comenta la fuente. Y habrá jefes finales y demás, pero bueno, no hay muchos más detalles, más que el tráiler, que el tráiler es bueno, muy detallado, hay muchos combates, mucha acción, etcétera, etcétera. Pero tampoco sabemos exactamente cómo va a ser la mecánica de juego cooperativo. Así que, bueno, pues esperadlo con ganas. Se comenta que es un juego como servicio. No, no puede ser. No creo, ¿eh? No sé. No. Además, es un batiburrillo bastante raro. Yo cuando vi al rey sin nombre ahí y que el protagonista aparece Artorias... Era rey sin nombre, ¿no? Porque es que parecía, pero yo no estaba... No, era. Sí que es. Mira, ahí salen las imágenes. Sí, claro, sale, tío. Pero... estamos para los que estáis en el podcast, que tenemos imágenes de fondo del videojuego. Bueno, el rey sin nombre es una especie de tipo muy tocho que va en un dragón y lanza rayos, ¿vale? No, es el rey sin nombre. Sí, pero le defino a la gente que no lo conoce. Ah, vale, perdón. Lo que es el rey sin nombre. Pero bueno, en cualquier caso, a ver, si es como servicio, para mí sería una decepción. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Lo que está claro es que el juego reaprovecha mucho el contenido, ¿no? No es un avance, no es un paso adelante en cuanto a tema visual, sino que es continuista con respecto a Elden Ring. Pero bueno, tenemos que hablar de más juegos y vamos a hablar de otro anuncio que se hizo la noche de los Game Awards, que fue el Final Fantasy VII Rebirth para PC. Va a salir en enero, 23 de enero. O sea, ya menos de un año, ¿no? Desde que salió, o por ahí anda. Desde que salió en PlayStation. Sí. Así que nada, ya se sabía... Salió que... en marzo, creo, en PlayStation 5, creo. Marzo, ya se sabía o se preveía, porque todos los juegos de Square Enix acaban saliendo en PC, tiempo después. Y bueno, pues simplemente el tráiler es una recopilación de imágenes molonas que te dice que aquí le vas a poder meter DLSS y los rayos, trazado de rayos y de todo. Y, ¿no? Y esto cerrar el círculo un poco, porque parece ser que Square... se va a cerrar en el futuro al tema de las exclusividades temporales, básicamente porque se están cargando la saga Final Fantasy con eso en números. Uh-huh. Sí, eso es lo que ya lo habíamos hablado, creo, en algún programa anterior, en la anterior temporada, pero es una estrategia que Square Enix pues va a cambiar, ¿no? A partir de ahora. Bueno, y ahora vamos con... La pregunta es, ¿cambiarán esa tendencia contando también con Xbox? Yo eso lo ha dejado caer Square Enix, ¿eh? Que Xbox llegarán los juegos allí también. Vamos a ver, Square Enix ahora mismo está en economía de guerra. Es decir, necesitan sacar todo en todo para poder generar otra vez interés en sus IPs, básicamente porque se están fagotizando. El problema es que tampoco es que tuvieron ventas excesivas cuando, por ejemplo, el Final 13 salió en 360 o ejemplos parecidos de... No, bueno, Final 13 es el juego más vendido de la historia de Final Fantasy, si no me equivoco, ¿eh? Sí, pero... Bueno, no tengo ese dato, pero en Xbox no le Final 13 vendió bien en 360, ¿eh? Sí, vendió en todo en general. Sí, sí, sí, vendió bastante bien en 360, ¿eh? Y eso que no se lanzó en Japón, ¿eh? En Japón no se lanzó esa versión. No, en Japón aunque se lanzara iba a ser una poronga para ellos. Bueno, pero no me refiero a eso. No, porque en Japón en ese momento Xbox estaba vendiendo bastante bien. Joder, 360... Pero no nos damos cuenta, vendió más de 1 millón de consolas. Perdón, es al revés. En Japón sí que se lanzó. No se lanzó. Sony no se lanzó. Y no lo permitió. Exactamente. ¿Vale? Porque, a ver, las ventas de Play 3 en Japón no estaban arrancando bien y 360 estaba solo un par de millones por detrás, que es poquito para lo que consideraba Sony. Y dijo, no voy a permitir que salga aquí porque me puede hacer daño a la marca. Y le castigaron así. De hecho, es una forma de golpear al 360 en Japón. Lo había leído hace bastante tiempo. La no salida de ese juego en Japón mató bastante las ventas de la consola. Sí, sí, sí. Porque en ese momento tenía varios RPGs japoneses en el mercado y como que estaba incentivando a que la gente la comprara, gente que gustara del género la comprara. Y cuando no salió para 360 en Japón fue como, vale, pues hasta aquí. Esta consola no va a tener Final Fantasy 13, que es lo que nos interesa, pues ya no la compramos más. De todos modos, Final Fantasy 13 en Xbox fue un evento de la hostia. ¿Os acordáis de Peter Moore con el anuncio? Sí, de sí, Final Fantasy. Sí, sí. Aquello fue un cambio de paradigma bestial. Lo que pasa es que al final se ha vuelto un poco a esa exclusividad un tanto absurda. Y ojo, porque aquí metemos en la balanza Xbox, pero estoy seguro que también llegará Switch 2, ¿eh? No lo descartéis claro, para nada. Yo quería decir... O sea, viendo los últimos lanzamientos, es verdad que no son triples A, pues de la hostia, pero los juegos que están saliendo multiplay 5 Switch de Square, de Square Enix, están vendiendo mucho más en Switch, por lo menos en Japón. O sea, tú ves las ventas del Dragon Quest 3, este que se hace poquito. Hay mucha diferencia. El HD2, el 2 HD. Le saca un por 10, joder, ha vendido casi 1 millón de copias físicas. Bueno, no. Las 800.000 copias físicas de versión de Switch y la Play 5 ya no están en el top 10. Y el Seven Saga este también, que salió hace poco el remake, el 3 me parece, joder, también ha vendido mucho más en Switch. Yo creo que son juegos, Gaspi, que creo que se prestan mucho más a jugarlos en Switch. Son más atractivos, yo pienso, ¿eh? Claro, pero si tú con más Switch, potencia, ¿verdad? Hostia, lo lógico será que todo acabe saliendo en Switch 2. Y como se repita el proceso, que venda más en Switch 2... Sí. Pues igual la que se queda fuera de la ecuación es Xbox, porque igual es la que menos compensa. Bueno, de todas maneras, Square a Xbox le estaba últimamente, los últimos años, le estaba haciendo bastante ghosting, ¿eh? Porque hay un montón de juegos de ellos que no acaban saliendo en Xbox. Ya, pero eso, como decía antes, va a cambiar. Porque sí, claro. Ellos por eso preguntaba. Están en situación de necesitan sacarlo en todo. Aparte, ellos ya han declarado que Xbox es un mercado atractivo para Final Fantasy. A ver, tenemos el antecedente del 7 Rebirth. No, perdón, el 7 Rebirth no, del... El 16. Joder. No, el 7, pero... El 7, pero... El que era de PSP, no me sale el nombre. Exactamente, Crisis Core. Que ya se lanzó multi para todos los sistemas, ¿no? Sé que no es lo mismo, porque es un juego... Claro, no es una producción como Final Fantasy 7... Pero ya han dejado caer que esto va a cambiar y que Xbox va a ser potencial plataforma para recibir los Final Fantasy y, por lo que han insinuado, Switch 2 también va a estar ahí, lo cual también mola un montón. Bueno, yo creo que el error más allá de Xbox, yo creo que es no sacarlo en PC día 1. Hoy en día Steam en PC, o sea, genera muchísimo dinero. Tú sacas un Final Fantasy 7 como es este, tocho y tal, en PC, y lo sacas bien optimizado... y estoy seguro que habría vendido el juego mucho más de lo que ha vendido hasta ahora. Hostia, lo sacas un año después. Evidentemente, es una plataforma más, Gaspar. Claro, pero ya no hay el mismo hype, ¿entiendes? Ya no es lo mismo. Mucha gente pues ya lo jugó, pues, ha visto incluso vídeos y pasan de. Pero lo sacas día uno y estoy seguro que habría vendido muchísimo más. Yo pienso que quizás ellos han visto que les compensa más lanzarlo en todo y no compensar ese no lanzamiento en otras plataformas. Yo entiendo que Sony ha pagado por esa exclusividad temporal, es evidente, ¿no? A ver, ha pagado seguro. Pero no les compensará el estar X tiempo sin lanzar en otras plataformas con lo que les da Sony por no lanzarlo. Es decir, al final han hecho números y han dicho, mira, esto no nos compensa. Lo lanzamos en todo y a tomar por culo, ya está. Más fácil, más sencillo y ya saco. También te digo una cosa, Gaspar, así el desarrollo también será más, no sé si decir más complicado, pero será un desarrollo más ambicioso, porque al final tienes que optimizar para varios sistemas. La cosa se complica un poquito. Hombre, a ver, entonces, sí, pero Play 5 prácticamente es un PC, y PS5 Pro, sí, si bueno, optimizas ya para Play 5 Pro, ya estás optimizando para PC. No simplifiquemos las cosas, pero ya lo sé. Desarrollar para varias plataformas al mismo tiempo no es tan sencillo como pueda parecer. No es darle un botón y pásamelo a PC, no es así. Mira entonces, lo que le pasó a CD Projekt con Cyberpunk. Exactamente, es un buen ejemplo ese. Pero quiere decir, al final, pues, hasta no ver plataformas al mismo tiempo, pues también exige más curro y más inversión. Uh-huh. También está ahí la otra cara de la moneda. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar de, yo creo que uno de los anuncios de la noche, de los más sorpresivos y además de los más, impactantes, que fue Project Robot, que seguramente sea un nombre provisional, ¿vale?, para este juego, que es el nuevo título de Fumito Ueda, el creador de Ico o Shadow of the Colossus o, de Last Guardian. En este juego vemos cómo es una escena cinemática, ¿no?, con un estilo visual muy, muy atractivo, muy, muy elegante, ¿no? Y vemos como un tipo está escalando por una estructura que no sabemos lo que es hasta que finalmente, cuando llega arriba de todo, descubrimos que es un robot gigante, ¿no? Y parece que una especie de marabunta de oscuridad se está acercando y va a arrasar con todo, ¿no? Entonces el tipo acciona algo en la cabeza de ese robot y sale volando con la cabeza, dejando atrás el cuerpo que es completamente arrasado por esa marabunta de oscuridad. No se sabe si son criaturas o qué es, pero es algo que está arrasando con todo. Colores grises, violetas, oscuros, poco saturados. Eso es lo que vemos en este tráiler. Perdona, Jorge, petó el stream. Sí. ¿No? ¿Petó el stream? Sí. Bueno, en cualquier caso nos queda el podcast. Seguimos. La cuestión es lo que os decía, chicos. Que se ve cómo sale volando esa cabeza. Y es muy críptico, como todos los juegos de Fumito Ueda, ¿no? Nos muestran algo realmente original, ¿no? Esto es lo que se consigue cuando haces un juego intentando pensar en la originalidad y tienes mucha pasta para hacerlo, ¿no? Y este es el caso de este Project Robot, del cual no se sabe absolutamente nada más, pero que a mí personalmente me ha intrigado mucho y me apetece mucho saber más de él, la verdad. No sé si lo habéis visto, pero me ha parecido brutal. A mí me gustó también. Se nota mucho. Es un juego que ya lo ves de primeras y dices, ¡buah! Este juego destila gusto artístico. Se ve en muy poco, ¿eh? En pocos. Es muy pero corto. Pero si no sabéis nada. Pero Gaspar, lo ves. Han dicho que les interesa lo que han visto. Mira, si tú más o menos entiendes de cómo están hechos los videojuegos, ves una serie de cosas como animaciones, la dirección de arte, etcétera. Ves cosas que dices, este juego va a ser de categoría superior, seguro. O sea, va a ser un juego que a nivel artístico, de este tipo de detalles, va a ser muy bueno. Porque está bien hecho, está hecho con mucho criterio. A mí personalmente, Fumito Ueda, los juegos de él no me gustan. Pero no te tiene por qué gustar. Pero objetivamente sea un buen trabajo. Convendrás en que le gusta a muchísima gente y que hay una opinión general de que sus juegos son buenos, ¿no? Pero vamos a ver. A ver, esto es como. A ver, perdón, David. Esto es como Esto es como el arte. Hay gente que dice, oh, qué cuadro más precioso. Pero luego realmente esa gente no compra esos productos. Le pasa a Fumito Ueda. Todo el mundo reconoce que sus juegos son joyas, pero no venden. Pero ¿por qué generalizas siempre? ¿Por qué opinas como si todo lo que dices le pasase a todo el mundo por igual? O sea, no es así. David, no es así. De ventas. ¿Hay algún joder que sea superventas? Que haya vendido. ¿Pero qué más da que sea? ¿Pero qué más da que sea superventas o no? ¿Cuándo ha pretendido que ICO o Shadow of the Colossus sea juego superventas? Es que no se trata de eso. ¿Qué es superventas? O sea, me refiero, no estamos hablando de si vende mucho o poco, estamos hablando de si el juego este en particular te puede resultar interesante o no. A ti no, pero dices no porque no te gustan los juegos de Fumito Ueda. Pues no lo sé, tío, a lo mejor este tiene algo que te llama la atención al final, ¿no? Me refiero, es posible, ¿no? Hombre, cuando vea algo de verdad, sí, te podré decir. Bueno, ahora mismo. Pero lo que he visto es un concepto de que no sé. A ver, a mí de Fumito Ueda, te voy a decir una cosa. A mí Shadow of the Colossus me pareció buenísimo. Me pareció un juego magistral. Una puta obra de arte de juego. Uh-huh. The Last Guardian me pareció muy bueno. Muy bueno. No al nivel de Shadow of the Colossus, pero joder, era un juego tremendamente original. Con el rollo este del bichajo y tener que interactuar con él para avanzar. ICO, para mí es infumable. Lo siento mucho. Me siento infumable. Pero, joder, al final los tres juegos de este señor, dos me han parecido magistrales y otro, pues, infumable. Joder, pero no, lo que no puedo hacer es condenar a un juego porque otro no me ha gustado. Es que eso no tiene sentido. No tiene sentido. A ver, David. Pues si un autor, en este caso, él, sí, tiene un estilo muy particular y sus juegos ciertamente se parecen en ciertos conceptos o estilo jugable o tal, es normal que un cuarto juego de ese hombre, de primeras, no me llame la atención. Es como si... Sí. ¿Cómo te digo? Pues yo no me gustó ningún Uncharted. Ahora sacan uno y te digo, pues no me llama la atención. Es normal porque los anteriores no me gustaron. Es normal que lo de este hombre de primeras no me guste. Hostia, luego puedo ver un tráiler, claro, puedo probar una demo y decirte, me parece una joya. Pero es lo que te digo. Claro, pero de principio te digo que no me atrae. Sí. Pero por un motivo, porque los juegos anteriores, a ver, sabemos que coinciden en ciertas cosas, tiene un estilo muy particular el hombre, a mí no me gustaron. Es normal que este de primeras no me atraiga. Hostia, yo no... A ver, yo reconozco la calidad que tiene el hombre, ¿eh? Es verdad, tiene un estilo muy particular, los juegos tal son muy especiales. A mí no me gustaron esos anteriores y es normal que tenga dudas con este. Pero lógico. Yo lo que intento decirte, Gaspar, que es razonable que tengas dudas. Lo que te trataba de decirte es que, hablando del juego en sí que ha hecho él, del juego en sí, no de especular sobre cómo va a ser este, para mí hay variaciones sustanciales en cuanto a mecánicas. Es lo que trato de decirte. ICO para mí no tiene nada que ver con Shadow of the Colossus, no tiene nada que ver. Más allá de la estética es muy parecida, cierto. Pero a nivel de mecánicas son juegos completamente diferentes. Por lo tanto, en relación a este, no sabemos cuáles son sus mecánicas porque efectivamente no se ha visto nada. Pero que a lo mejor tiene algo que a ti te puede atraer. A nivel jugable, yo no te hablo de estética, te digo a nivel jugable. Simplemente te digo eso, nada más. Estás en tu derecho de decir, bueno, no me interesa o me resulta interesante, pero a lo mejor a nivel jugable, hostia, tiene algo que dices tú, joder, pues sí, mira, no está mal. Simplemente te digo eso, no te digo otra cosa. Para mí que a alguien no le guste Shadow of the Colossus es motivo de cártel. Bueno, a ver, no... Directamente. ¿No te gusta Shadow of the Colossus? A la puta cárcel, joder, puta. A la pena parece... 20 años. A mí ese juego me emociona a saco, me parece una jodida maravilla. Dios, es espectacular. Es espectacular, la narrativa es tremenda, es un juego críptico, pero críptico en plan bien, ¿eh? O sea, el tema de los enemigos que son puzzles en sí mismos, es un juego tremendísimo, me parece increíble ese juego de color. Con esa banda sonora tan épica, buah, sonando mientras los... Es que me emociona, ¿eh? Buf, me emociona. Hombre, me emociona. Es verdad que yo jugué de Play 2. Y aquello iba un poco, pues no iba precisamente fino el juego, ¿vale? No iba fino. Y eso me tiró un poco para atrás. Sí. Igual pruebo, pues consigo la versión de Play 3 o Play 4, los pruebo y digo, oye, pues mejora siendo estable y tal, y con que se pueda disfrutar. Pero es que yo jugué el de Play 2 y lo que probé me pareció, era un juego muy bonito, pero eso iba a pedales. Pilla el de Play 4, píllalo porque es un remake muy bueno. Sí, está muy bueno. Pues buscaré el de Play 4 y le daré una oportunidad, pero el de Play 2 que lo tengo aquí, ya te digo, eso funcionaba a pedales y dije, no, tío, no tengo yo ganas. Hazlo, no te vas a arrepentir y además si no te denuncio a la policía. vale, lo tengo en cuenta. Seguimos. Bueno, sí. Y vamos a hablar de un juego que ya se conocía, que es de Outer Worlds 2, y han sacado un nuevo tráiler de este videojuego, en el que, bueno, es un tráiler bastante extenso, donde se enseñan muchas escenas, especialmente acción, porque aquí los tráilers de los Game Awards siempre priorizan la acción ante todo y tal, pero bueno, vemos un poco que ya el juego está muy avanzado y que ya sabéis que va a salir de lanzamiento en Game Pass y que también va a salir en consolas en PlayStation 5 y también en PC. Bueno. ¿Os acordáis que se había anunciado como Xbox Console Exclusive? Pues ya no. Ya no. Y ya está. Y ya está, y no pasa nada. Por cierto, el tráiler me pareció buenísimo. Buenísimo. Sí, está guay. A mí me gustó mucho. A mí me parece un juegazo. Sí, a mí sabes qué pasa. Es una maravilla. Que siempre que enfocan los trailers solo en acción, a mí me aburre. Me acabo aburriendo. O sea, yo quiero ver algo más que la acción. Pero ¿sabes? Es que el tráiler, joder, es puro humor, tío. Claro, sí. Pero no sé, a mí... El primero aún me lo acabé este año. Me gustó mucho, la verdad. Y lo que pasa es que el primero, lo que tiene ese juego, se nota mucho que el presupuesto con el que contaba Obsidian era un presupuesto limitado. Hicieron milagros con lo que tenían, ¿no? Y ese típico juego que se nota como... Aquí se ve que querían llegar a más, pero hicieron lo que pudieron con lo que había, ¿no? Pero es que este juego se supone que es... bueno, comentan ahí que costó 3 veces más. Lo comentan en el propio tráiler. Que llevó 3 veces más tiempo que el primero y es 2 veces más tocho el juego. Entonces, bueno, supongo que ahí ya ese despliegue de medios total de Obsidian. A mí Obsidian, lo sigo diciendo, me parece de la Santísima Trinidad del rol. O sea que todo lo que hagan para mí tiene un interés grande. Lo que decía Jorge de mostrar la acción en el juego, la verdad es que es cierto. Es una forma de que te entre por los ojos, porque realmente los juegos de Obsidian, y en particular Outer Worlds, yo el 1 lo terminé siendo una perrilla sigilosa y mentirosa, vaya. O sea, yo a nivel de combate en un 0 a la izquierda. Y ahí está la gracia del juego de Obsidian, que si el personaje lo potencias para nivel de sociabilizar y de poder convencer a la gente, pues el combate puede pasar a un segundo plano. Ese es un poco el encanto de todo esto. Y por cierto, tengo la versión de Switch, esa versión terrible, que al final está un poquillo arreglada, ¿eh? No está tan terrible. David. No, la compré muy baratilla, por 15 euros o así. ¿Pero venía movida todo en la tarjeta o descarga? Es descarga parcial, sí. Tengo el mensajito este en azul de requiere descarga necesaria. Vale. Diré que los juegos de Obsidian, por lo general, son todos muy buenos, la verdad. O sea, incluso han tocado muchos géneros y lo hacen bien, siempre. Me gusta mucho. Bueno, vamos con más títulos y vamos a hablar de otra sorpresa, que fue el Split Fiction, que es un juego de Haze Light, que son los creadores de It Takes Two, este juego cooperativo que lo petó muy fuerte hace unos años, porque era un cooperativo muy original, con muchos minijuegos implícitos dentro de lo que es la trama y todo esto. Y que aquí repite fórmula con este Split Fiction, y básicamente es muy parecido al concepto de It Takes Two. La historia es completamente diferente. Va de dos tipas que se meten en una... Bueno, están como en un experimento para una empresa y están como en una simulación, ¿vale? Y van cambiando de entorno. Y a lo mejor estás en uno de ciencia ficción y luego pasas a fantasía y luego etcétera. Y su objetivo es intentar salir de esa simulación y que dejen de estar controlándolas, ¿no? A mí hay una cosa que no me quedó clara, Jorge. El cambio de, digamos, de entorno es en tiempo real o por capítulos. Ahí yo creo que será por capítulos, pero no lo sé. Porque si es en tiempo real sería una sobrada épica. Sí. Pero yo creo que será por capítulos, ¿eh? Que esto es, pues la fase 1 es medieval, la fase 2 es en una nave espacial, etcétera, ¿no? Como parecía que sucedía en el otro juego, en el It Takes Two, que bueno, era un mundo de fantasía, pero era muy variado, ¿no? Ese mundo. Y había muchas cosas diferentes. Bueno, en cualquier caso, este juego, pues eso, se espera mucho, porque es el anterior juego de esta compañía, pues fue muy exitoso y se espera pues que repitan fórmula ganadora. Y bueno, tras esto, enseñaron un tráiler de Backfrost, que es la segunda parte de The Long Dark. Sería el The Long Dark 2, ¿vale? Y es un juego que, bueno, es una especie de juego de supervivencia en un mundo que está completamente nevado y demás. Y a mí me encantó este tráiler. Me pareció que tenía unos gráficos brutales, una dirección de arte brutal. O sea, me parece que este juego roza un nivel altísimo. Cada imagen, o sea, cada entorno parece una postal. O sea, está súper, súper bien, ¿no? Y la verdad es que, no sé, a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, yo es que no jugué la primera parte de Long Dark, pero bueno, era un juego de supervivencia, ¿no? Estabas en un entorno nevado y tenías pues que sobrevivir en ese mundo con pocos recursos y demás, ¿no? Y este juego, pues obviamente es continuista con respecto a la segunda, a la primera parte, ¿no? A partir de ahí, pues poco más podemos decir. Simplemente decir que este juego ya estaba anunciado. Habían sacado un teaser, pero no habían enseñado nada. Y aquí pues nos enseñan una larga secuencia con diferentes entornos y con diferentes escenas del juego, ¿vale? Y vamos con el siguiente título, que es Borderlands 4. Borderlands 4, que es pues, la enésima entrega de esta franquicia, que nos enseñaron pues, un teaser que es CGI, que no dice demasiado, ¿vale? Es CGI, pero creo que tiene alguna escena in-game al final, sí, efectivamente, ¿no? Que enseñan momentos de acción, pero realmente tampoco te da demasiada información de cómo va a ser el juego, ¿no? Más allá de una ristra de escenas de acción inconexas y de enseñarte personajes. O sea, no. Quiero decir, yo por ese tráiler no sé qué novedades trae el juego, ¿no? A diferencia del 3, ¿no? Más allá de los gráficos. Porque el 3, aunque me gustó mucho, yo creo que la franquicia está empezando a notarse un poco como agotada en temas de gameplay y esas cosas. Pues y a este mí darme juego, más mierda de esa. A mí este, la verdad, es que no me llamó nada. Si de primeras, a ver, no parece aportar mucho, pero bueno, a ver, es muy pronto, igual falta un año para que salga el juego, incluso más, ¿no? Y seguro que es muy divertido. Pero sí que en 2025, pero no sabemos cuándo, ¿eh? Perdona. O sea, habrá que ver algo más, ¿no? Pero bueno, a ver. Nada, decía eso, 2025, ¿vale? Pero ya sabéis, no hay fecha concreta. A lo largo de 2025 ya veremos. Bueno, no sé, a mí la verdad es que Borderlands, mira que es una saga que me ha gustado un montón, pero yo ya empiezo a estar un poco cansado, la verdad. No, ya no me atraen como antes. Ya el 3 es que el 3 en realidad ni siquiera lo tengo. O sea, pasé olímpicamente de él porque ya el 2 lo acabé un poco así a forzadamente y mira que me gustó, ¿eh? Y a mí ya se me antoja un poquillo agotada la fórmula, aunque son buenos juegos, ¿eh? Eso no lo voy a negar en absoluto. Y en relación a Gearbox, joder, yo tengo una que realmente no sé cómo está eso a día de hoy. Tengo la esperanza de que algún día hagan un Duke Nukem nuevo, porque creo que Duke Nukem ahora es de ellos, la IP es de Gearbox. Ya digo que es de Gearbox porque cuando Gearbox consiguió su independencia hace ya un par de añitos, no sé si en esa fórmula incluyeron a la saga Duke Nukem, pero me gustaría que algún día lo tomasen un poco esa franquicia, ¿no? Ya la voy echando de menos. Son dueños de Duke Nukem y no han relanzado ningún remaster ni cosas, es un poco raro. Lanzaron la edición, si mal no recuerdo, 20 aniversario de Duke Nukem, lanzaron pues en 2017-2016, y es una versión bastante guapa, la verdad, está muy bien. Es como Duke Nukem con gráficos mejorados, un montón de niveles, muy expandido, todo el contenido oficial. Está genial, pero claro, no deja de ser un homenaje a un juego ya clásico, ¿no? Juegos nuevos como tal no han hecho. Bueno, aparte de Duke Nukem Forever, que todos conocemos, ¿no? Pero no me ha hecho nada más al respecto. Bueno, no cuenta. A mí Forever no me disgustó, es un juego coñero, la verdad. Tampoco me disgustó del todo. No comparto esa visión pesimista de la gente en relación al mismo. Pero me molaría que algún día lo tomasen Duke Nukem, joder, con todas las garantías. Fijaros lo que hizo Id Software con Doom. Ha hecho una cosa magistral, ¿no? Pues igual con Duke Nukem podían hacer lo mismo. Pero igual el Duke está un poco congelado porque su sentido del humor igual no encajaría mucho. No, es verdad. Eso es completamente cierto. Es muy cierto. Igual por eso está un poco ahí en el cajón esperando que son las cosas. Sería bastante anacrónico, ¿eh? Hoy en día. Sí, eso es verdad, eso es cierto. En cualquier caso, Hay más juegos. Todavía nos quedan unos cuantos, así que vamos a poner un poco el turbo. Y bueno, una cosa que he enseñado, que esto lo pasamos rápido, ¿vale? Es que va a haber personajes de Final Fantasy XVI en el Tekken, ¿vale? Ha sido confirmado. Saldrá el próximo 16 de diciembre este DLC que incluirá al protagonista, a Rosfield, que es el protagonista de Final Fantasy XVI. Y después de esto llegó Sega con otro anuncio de juego de lucha, que es el nuevo Virtua Fighter. Bueno, han enseñado un tráiler en el que, bueno, se ve como básicamente CGI, pero llegado a cierto punto, en los últimos segundos del vídeo, pues vemos un poco de una pelea, ¿no? Y básicamente, pues, un Virtua Fighter. Sin más, ¿no? O sea, un gran anuncio, porque es una saga que hacía tiempo que no sabíamos nada de ella. Y bueno, veremos qué sale de aquí. Joder, bravo. Pues mirad que a mí me hizo... Perdón, Oscar. No, que lo hace Yakuza Studio. Exactamente. Sí, Ryoga Gotoku. Que eso me pareció sorprendente, que sí, les dieran un juego de lucha. Ahora Ryoga Gotoku está haciendo todo. O sea, debe ser uno de los estudios más tochos de Sega. Y por cierto, va a haber un directo el 13 de diciembre... No, ya lo hubo entonces. Creo que está mal la fecha. Fue hoy. Que bueno, iba a enseñar un poco el juego, ¿vale? Pero tengo que informarme. Jorge, este estudio ya hizo la última versión de Virtua Fighter 5. Esta que se lanzó hace unos... Bueno, no sé cuándo se lanzó exactamente. Ya hicieron ellos esa versión de Virtua Fighter, con lo cual ya tienen experiencia. La de Judgment, David. ¿Cómo? No. La de Lost Judgment. No, Spirit of Fighter 5, no sé si se llama Shodown o 32 Shodown, algo por el estilo. Shodown es el que salió aquí. Te voy a decir cómo se llama porque no recuerdo exactamente el nombre. Pero lo hicieron ellos ya. Ya fue una versión que hicieron ellos de Virtua Fighter. Sí, no, es un Ultimate Shodown. Virtua Fighter 5 Ultimate Shodown. No sé por qué he dicho 32 Shodown. Me hago mayor. Pero ya lo hicieron ellos. Joder, aquí a mí me hace mucha ilusión. Sí. Me hace mucha ilusión Virtua Fighter nuevo, porque es una saga para mí ultra influyente en el género de lucha, y que le comió la tostada tanto Namco como Tecmo. Tecmo con Dead or Alive le dio una hostia a Sega brutal, pero brutal. Y el juego al final no pudo competir con las vacas sagradas del género. Entonces, me molaría que volviese un poquillo por la puerta grande, así que... Para mí es una compra día uno. Mirad que yo los juegos de lucha últimamente los tengo un poquillo abandonados, pero Virtua Fighter siempre apetece. Yo cada vez que voy por Kamurocho le echo bastantes horas al... Es cierto, yo también. La verdad es que sí. También. El de Play 2 no lo toco desde hace años, pero en... En los Aspen me he hecho unas buenas partidas. Sí, o en los Yakuza, no sé, a veces pierdo un montón de horas solo jugando a Virtua Fighter 4. Joder, y el de Lost Judgment es una genialidad de versión. Está brutalísimo la versión de Lost Judgment, está guay. Sí. Pues, hablando de Ryoga Gotoku Studios, justo después de esto llegó otro anuncio llamado Project Century, que me pareció también de los platos fuertes de la noche, porque este juego nos enseña una especie de, bueno, de parece Japón, ambientado en 1915, y el protagonista pues va por la calle de esta ciudad y tal. Y digamos que tiene sus peleas por la calle, ¿no? Con gente y se los carga, ¿no? Y todo esto. Y es muy como un Yakuza. Es un Souls, está claro. Pero sí. Esto no parece un Yakuza, parece otra cosa. No, otra cosa, sí. Y yo me alegro mucho de que cambien ya, o sea, que cambien el registro y además haciendo dos cosas diferentes para ellos. Así que muy contento. De todas maneras, hay una cosa que me decepcionó de este vídeo. Que el personaje, la primera parte del vídeo se ve solo de espaldas. Sí. Y yo esperaba que cuando se girara fuera la skin de Kazuma. Pero no. Es un actor. Pero bueno, está bien. Me alegra mucho de que sea así. Y parece súper, súper gore. Sí, lo que se ve, y lo que se ve es que la acción es más directa que, por ejemplo, en la saga Yakuza. como si no hubiera transiciones entre el estado normal y el estado de combate, ¿no? Y cosas así. Entonces, tiene pintaza, ¿eh? Y visualmente es espectacular. Al principio te enseña el tráiler como si fuera en blanco y negro, una peli antigua o, bueno, o una grabación antigua, pero luego pasa a color con unos tonos un poco sepia y tal. Y nos enseña pues ese Japón de principios del siglo XX, que pasa, bueno, pasa el tranvía y demás. Y la verdad es que está muy guay. Este juego va a ser un sold total cuando salga, ¿eh? Es el proyecto Next Gen de este estudio, de Ryuga Gotoku. Yo al principio pensaba, cuando los primeros segundos pensaba, van a anunciar Yakuza Ishin 2. Sí, yo también pensaba, pero, tío. Pero no. Porque además el tío es que tiene una chaqueta medio azul y tal, y dices, sea Shinsen Gumi medio moderno o algo así. A ver, en el siglo no corresponde, ¿no? Pero ya me entendéis. No. Que, no sé. Pero bueno, esta gente, este tipo de juegos, así, vamos a llamarlo mundo semiabierto, de camorrista y tal, es el estado de coña. Entonces este juego seguro que está muy bien. No, y todo el tema de la acción se les da muy, muy bien. Todo el tema de cómo hacer un gameplay también divertido y espectacular lo bordan, está claro. ¿Cómo hacer una historia buena? También, bueno, ahí ya son de los mejores, directamente. Desde luego. Y bueno, otro juego que vamos a comentar es la vuelta de otro clásico, pero esta vez se hace un poco, bueno, también sentimientos encontrados, porque se ha anunciado un nuevo Turok, pero digamos que deshace un poco la esencia del Turok original, porque este nuevo juego pues parece ser, todo pinta que es un cooperativo de 3 jugadores, y en el que jugamos en tercera persona, además, ¿no? Nos enseñan una CGI que está así bastante espectacular, como todas las CGIs, y en los últimos segundos del vídeo nos enseñan un poco de combate, ¿no? Y hay mucho brilli-brilli y dinosaurios y tal, y tiene unos gráficos increíbles y una, pues eso, un apartado visual muy bueno, pero claro, es en tercera persona, es una cosa muy diferente a lo que estamos acostumbrados en esta saga. No sé qué pensáis. A mí no me ha llamado mucho. A mí, hostia, me pareció bastante feo, ¿eh? Pero entonces va a ser para jugar con cooperativo. A ver, bueno, yo realmente por el gameplay no veo eso. No, esto es una conclusión que saco yo, porque en el tráiler salen 3 personajes puestos uno al lado del otro, como si los 3 tuvieran la misma importancia, ¿no? Y eso, en el argot visual de los videojuegos, cuando vemos un tráiler, siempre parece que es cooperativo, ¿no? Pero yo no lo sé, no lo sé seguro si va a serlo o no. A ver, ya se sabía que Sable estaba haciendo un Turok, se había filtrado información en los papeles de Panamá Videojueguiles. A mí la noticia me ha gustado. Me ha gustado porque los Turok siempre son sinónimo de vida sana y de hacer deporte. ¿Y qué pasa? Que la estética no me gusta. Sinceramente, la estética me parece una estética bastante feucha, un poco al margen de lo que son los Turok. Que era así, vale, sí era un rollo retrofuturista, pero no tan futurista, ¿vale? No tan moderno. Y el hecho que sea tercera persona, pues tampoco me mola especialmente, la verdad. Yo soy un clásico fan total, me gusta en primera persona, creo que los Turok son en primera persona por esencia, y hacerlo así, pues de primeras no me atraen excesivamente. ¿Qué pasa? Saber es un estudio que a mí me parece brutal, se está convirtiendo un poco en un estudio fetiche a mi modo de ver, porque Space Marine 2 es un juegazo del copón. Han hecho conversiones maravillosas, por ejemplo, de Witcher 3 para Switch. Es un estudio que tiene ahí calidad de sobra. Y les doy un voto de confianza, ¿vale? Para mí puede ser un juego muy interesante. Aunque de primeras, como fan de Turok, pues bueno, hay cosillas que no me atraen excesivamente. Pero le daré una oportunidad, ¿eh? Para mí es, le seguiría un poco de cerca. Así que bien, bien, porque en realidad la saga Turok vuelve. Vuelve de una manera un tanto extraña, pero vuelve. Y bueno, vamos a sacarnos de encima otros 2 contenidos, 2 juegos que, bueno, son expansiones de juegos que ya existen, juegos como servicios, que es la expansión de Helldivers 2 Omens of Tyranny, que ya está disponible, y van enseñando un tráiler, y también la nueva expansión de Warframe 1999, que, bueno, pues nada, nuevas armas, nueva ambientación, etcétera, ¿vale? Y, de, y, Y ahora sí, vamos a hablar del que para muchos, entre los que me incluyo, fue sin duda alguna el anuncio de la noche. Que es ni más ni menos que una nueva entrega de Onimusha. Onimusha Way of the Sword. Juego que saldrá en 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S, es decir, todo Next Gen. Y nos han enseñado un tráiler. El tráiler era críptico al principio porque, bueno, no decía nada. Veíamos como unas casas japonesas antiguas en una atmósfera muy mágica y unos fuegos fatuos volando por ahí. Y tú dices, esto puede ser cualquier cosa. Ninja Gaiden también. Bueno, esos fuegos fatuos son muy sospechosos, ¿eh? Bueno, pero... Los chupa ya... Exacto. Por favor, estoy explicando el tráiler para que la gente... Esto es radio, ¿vale? Perdón, no todo perdón. El mundo lo está viendo. Entonces, dejadme explicarlo y después decid todo lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues el caso es que en mitad de la escena aparece un personaje sospechoso, como decía David, que, llegado a cierto punto, absorbe esos fuegos fatuos que efectivamente eran almas. Y ese personaje, no sabemos, no, yo creo que no es Amanosuke, que no lo parece, pero quizás sí, quién sabe. Y el caso es que a partir de aquí nos enseña que es de juegos de Capcom y nos enseñan una pequeñísima secuencia de gameplay en la que vemos al personaje pues pegarse con enemigos y todo apunta a que la mecánica de juego es un poquito más pausado, un poquito más parecido a Dark Souls, aunque obviamente no igual, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, si Onimusha era como un poco más rápido, este parece un juego un poco más pausado. Y la verdad es que yo al ver esto casi me cago encima, chicos. O sea, yo lo dejé todo en ese momento. Lo vi esta mañana mientras me tomaba el café, casi lo escupo el café. Fue una cosa increíble y además me congratula ver que aquí se habló mucho de Onimusha, porque es una saga que a todos nos gusta. Exacto. Y que es la gran olvidada de Capcom. Hay una aún más. Y bueno, pues una de las grandes olvidadas. Pero... Y esto lo demuestra. El caso es que aquí, yo dije en este programa una vez, hace tiempo, que a Onimusha le sentaría muy bien una dinámica de juego parecida a los Souls. Y ojo, pero, que a lo mejor se cumple, ¿eh? Pero lo veremos. Primero ya era un juego más lento. Sí, a ver, sí, era pero control aún así, de tanque, pero era más claro, acción. Pero, un juego más de todos modos, eso denota que Capcom escucha todos los episodios de Complejo Aranda sin falta y dijeron hay que hacerlo. Le falta el que pedimos un nuevo Dino Crisis, pero no, sí, llegará, van por buen camino. No te preocupes, David, que llegará. Van poco a poco porque, a ver, David, ten en cuenta que tienen que hacer los juegos, tío. Eso lleva mucho tiempo. Pero no flipasteis. Para mí, esto es lo puto mejor de todos los Game Awards. Fue la hostia esto. Para mí ha sido la hostia. Es encontrarme con mi infancia más terrible y pajillera. Está guay. Fue increíble. Cuando estaba el vídeo, al ver los fuegos fastuos, dije yo, hostia, Ninja Gaiden. Luego se acercaba al personaje y dije yo, hostia, pero ese es el de Sekiro. Y ya después vi el guantelete y dije, hostia, puta. Y es que cuando le vi absorber las almas, flipé. Casi escupo el café. Eso ya es Onimusha, tío. Ya huele a Onimusha, apesta a Onimusha, que flipas, vamos. Es verdad que parece un Onimusha conoce a Sekiro, es cierto, ¿eh? Parece que haya habido una unión, de una conexión de juegos, pero me da igual, ¿qué cojones? Es que Sekiro, a nivel de arte, es muy Onimusha. Sí, exactamente, chupa mucho Onimusha, ¿qué cojones? Claro. Es cierto, joder. El primigenio aquí, el auténtico, es Onimusha. Exactamente, joder. Voy a decir, pues yo no quiero que sea un Souls-like, joder, ya hay demasiados. No, pero... A ver, Gaspar, no estamos hablando de un Souls-like, estamos hablando de que es un juego que seguramente se inspire un poco en Dark Souls en cuanto al estilo de combate más pausado, pues no, y demás. Ah, pues... ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Qué has dicho? Que tú no lo quieres. Yo sí. Pues yo lo quiero, aunque sea un juego de puzzles. Hola, fuera de esta sala, David, fuera. Ya me salgo. Maravilloso. Y ojalá no caiga en el olvido, ¿eh? Porque me refiero a que esto sea el principio de algo aún más gigantesco y que sea una saga regular. Ojalá, ¿eh? Aquí nos jugamos mucho, ¿eh? Nos jugamos mucho con esto Onimusha, ¿eh? Nos jugamos el futuro de la humanidad, ¿eh? Hay que comprarlo de salida. Si esto algún día se transforma en una saga regular, nosotros ya tendremos 60 o 70 años. Es que esto... Porque, joder. A ver, si se transforma en una saga regular, nos cansaremos de él. Así que yo prefiero que lo saquen de vez en cuando, nada más. No, pero a ver, aún no ha salido... Este punto quiere decir cada año. aún no ha salido y ya estáis esperando las secuelas. Claro, yo espero. Yo soy un hombre ambicioso. Yo vengo aquí a jugar. Bueno. El año que viene Capcom presenta Dino Crisis. Oscar, hablando de eso. Hablando de eso, no sé si lo comenté en el programa de hace dos semanas, porque ya mi mente ya se hace mayor. ¿Sabéis que Dino Crisis se lanzó en PlayStation Plus exclusivo para suscriptores, ¿no? Pero la gente dijo, Capcom, me cago en la puta, quiero comprar este puto juego y no comprar el servicio online de Sony, joder. Y al final Capcom dijo, vale, chicos, podéis comprar Dino Crisis, os dejamos. Y ahí está. Un llamamiento a John Capcom. He considerado. Y le pedimos, por favor, señor John Capcom, esperemos... Queremos de Dino Crisis. Ay, ojalá, ojalá, madre mía. Y puede pero bueno, ser. Pero hay rumores de que van a hacer un remake del 3, Oscar. Personalmente lo prefiero como la primera parte. No le haría asco a uno como el segundo, pero hostia, personalmente lo prefiero como el primero. Pensad en un Dino Crisis como los remakes de Resident Evil. Se me caen los cojones al suelo, madre de Cristo. Hostia, sí, pero del 3, el 3. Ahí. Hay que decir que Capcom está en una forma espectacular, ¿eh? Sí, joder, la verdad es que sí. Es la leche. Sí, sí. Está muy bien, ¿eh? Sí, señor. Siempre será una de nuestras favoritas. Sí. Sin duda. Bueno, pero vamos con más cosas. Vamos ya con la última ristra de juegos. Nos quedan unos cuantos, ¿eh? Pero bueno, vamos. Algunos pasan rápido. Entre ellos, este The First Berserker Kazan. Que bueno, es un juego que nos han enseñado un tráiler CGI, o sea que no sabemos absolutamente nada, pero va de un bárbaro que se pega con demonios. Básicamente va de eso. Pero el problema es que no han enseñado nada del juego, así que... Y lo presentaron los hermanos Russo. Pues... Directores de Avengers. Sí. Pues... Bueno, pues ok. A mí me llama el rollo de manejar un bárbaro pegándose con demonios, a mí es una cosa que me tira. Me llama bastante. Sí, pero sí, bueno, sí, sin ver el juego, pues tampoco... Es sugerente, la CGI. La estética es chula. Sí. Yo imagino que este juego estará buscando inversiones, probablemente. Y que están... Bueno, pues estará en ello todavía. Y no pueden enseñar nada. Pero bueno, en cualquier caso, pintaza. Dicen que va a salir en marzo. Pero... y que habrá demo el 16 de enero. Pero, en marzo sale el 27 y la demo el 16 de enero. Me parece que sin haber enseñado nada del juego, me parece como muy precipitado que dentro de un mes tengamos la demo. Pues la entonces, Jorge, inversores no buscan, ya habrán invertido todo lo que tienen que invertir. No. Lo que buscan son públicos. Tienes razón, David. Es que acabo de ver esa información ahora. Porque es que muchas veces cuando ves un juego que tira de CGI. Pues es porque, bueno, no está el juego hecho todavía, están ahí tanteando un poco, como The Witcher 4, por ejemplo. Exacto. ¿No? Exacto. Que sacan eso y es, bueno, que sepáis que aquí se puede meter dinero porque vamos en serio, ¿no? Es un poco ese rollo, pero bueno. No, pero tienes razón, Jorge, a mí me choca muchísimo que estando ahí al lado lanzamiento me enseñen una CGI, es un poco raro. Sí, es completamente... Me dice por aquí Migi en el Discord que este juego ya se ha mostrado con gameplay, que está para salir. Pues ni puta idea, ¿eh? Es la primera vez que escucho de él. También. Así que a lo mejor no es tan impresionante. Lo buscaremos. Lo buscaremos. Pero bueno, en cualquier caso tenemos que seguir. Como el protagonista, como buen primer berserk, solo gruñe el cabrón, no dice nada. Y ya está. Y ya está, no te hace falta más. Es el primer berserk, Oscar. bueno. Pues también ha anunciado el Dying Light The Beast, ¿vale? Juego que iba a salir a finales de este año, pero que todavía no tiene fecha al final. Y bueno, pues más Dying Light. Más Dying Light, que es una marca que funciona, ¿vale? También ha anunciado un juego del juego del calamar, ¿vale? Que esto lo lanza Netflix. El juego es como está caricaturizado, es... Bueno, han enseñado un tráiler que compagina escenas del juego del calamar con escenas del videojuego. Y no sé qué decir, la verdad. Parece seguramente juego como servicio, ¿vale? Este juego. Tiene sentido que lo saquen, teniendo los derechos de esa marca, ¿no? Otro juego, también este es algo sorprendente. Se llama Stage Fright, y es de los creadores de Overcooked. El juego, el Overcooked, que bueno, es un éxito brutal ¿vale? Tiene una segunda parte también, éxito brutal de juego. Y en este juego pues parece que cambian un poco de tercio. Pero bueno, han enseñado un CGI en el que básicamente no se ve gameplay, excepto al final. Se ven como dos personajes a pantalla partida, que los dos están en lugares diferentes y les persiguen bichos, ¿no? Y lo que no sabes es si va a ser como un cooperativo o qué va a ser esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues no hay mucho detalle. Por cierto, acabo de mirar la página de Steam del Kazam y es verdad, ahora al verlo me lo recordé. Y el juego es que desde la CG, el vídeo, hasta a lo que es el gameplay, a lo que es su estilo, es que es totalmente diferente, porque el juego es tipo anime o animación. Y es totalmente diferente, pero sí, es verdad, ya hace tiempo que se mostró. Ah, pues sí que está mirando, sí que cambia, utiliza Toon Shading para los... La verdad es que es muy diferente a... Muy diferente. No tiene nada que ver. Nada que ver. Buah, pues es muy raro, la verdad. No sé, me parece una decisión un poco extraña. Pero bueno, en todo caso, vamos a seguir. Y este me sorprendió mucho. Porque han anunciado un nuevo juego de The Game of Thrones, llamado Game of Thrones King's Road, y que, bueno, parece que es un juego bastante fiel a lo que es la serie de televisión, más que a los libros, ¿no? Entonces vemos los personajes, tienen las caras originales, sale Jon Nieve y salen los actores originales, no sé si pondrán las voces o no. Y este juego da la impresión, lo publica Warner Bros., da la impresión de que llega 25 años tarde, este videojuego, ¿no? O sea, que llega tardísimo a... porque todo el mundo ya está como, bueno, Game of Thrones ya pasó. Ya estamos otra cosa ahora, ¿no? Y... Pero no solo por eso, Jorge. No, eso no es solo por eso. Cierto. Bueno, no sé. No sé, chicos. A ver, yo soy muy fan de Game of Thrones, soy un fan de los libros, que el gordo sigue sin lanzar el siguiente y creo que se va a morir antes. Está otras cosas el gordo. A mí, personalmente, me ha parecido una cosa tróspida, herética y algo que solo puede invocar al demonio, de verdad. Básicamente muy pobre. Terrible, me parece un producto genérico que aprovecha un IP maravilloso como es Juego de Tronos. David, no me ha gustado nada. Si no me equivoco, es la gente que hizo Sombras de Mordor y Sombras de Guerra, ¿no? Ah, es Monolith. ¿En serio es Monolith? Sí. No, creo que sí. Yo creo que no. Bueno, sí, no sé. Puede ser Monolith. Lo buscamos. Búscalo, por favor. No, se llama Netmarble. No, es Netmarble. No, es posible que sea Monolith. Netmarble. Porque el juego luce horrible al lado de esos juegos. Sí, eso iba a decir. Si cualquiera de esos dos juegos, a día de hoy todavía se ve mejor de lo que mostraron del... Luce mucho mejor, no puede ir tanto para atrás. Quizá, a mí la impresión que me da es que este juego debe llevar bastante tiempo de desarrollo. Quizá, ¿eh? Aunque lo tuvieron en un cajón durante mucho tiempo. Me da la impresión de que es un juego ambicioso, pero bueno... Fijaros, me espero. Mi vaticinio es que va a ser otro juego tipo Gollum. Fracaso estrepitoso. Porque es un juego lanzado a destiempo, basado en una IP en la cual la gente es muy exigente. Porque la gente es muy exigente, porque la gente es muy fans y quiere cosas que hagan un buen homenaje a la fuente original. Y como empieces a meter personajes, a frivolizar con ellos y a transgredir la trama y a inventarte cosas extrañas, la peña te va a destrozar. Bueno, de hecho, mirad, ya será un puto dragón ahí. Esto va a ser un truño apestoso. A mí, a mí la verdad es que no me parece una saga de la que puedas hacer algo con historia que cuaje bien. Joder, sí que inventado. Inventarte cualquier mierda que contradiga o que entre en conflicto con algo de los libros es un marrón. La verdad. Acabo de ver a Daenerys en el Trono de Hierro. Bueno, no sé si es el Trono de Hierro de King's Landing. A lo mejor es el otro trono del Trono de Hierro. Yo creo que gráficamente es como aquella mierda gordísima que lanzaran hace ya 10 o 12 años. Game of Thrones. ¿Te refieres al juego que hicieron los de Walking Dead? No, el otro, el de acción. Ah, sí, vale, no, ese sí, no, que, no, ese no. Que ya ni te acordabas de lo malo que era. No, este fue terrible. Pues este va a ser lo más o menos lo mismo. Este va a ser igual. Va a ser, vamos, el pestiño del año. A ver, yo iba a decir, a mí me llama la atención que siendo Warner, teniendo en cuenta que hizo un juego de Harry Potter, ¿vale? Es una... A ver, que era una historia más o menos nueva en el universo, pero estaba mucho universo de Harry Potter. Y un juego que ha vendido 20 millones. Ahora te saquen, pues, la cosa esta de... Hostia, el Juego de Tronos. Es como si fuera, en plan... Pues no sé, lo sacaron... Pues igual es lo que decís. Llevaba 7, 6, pues unos años pues metido en un cajón y han dicho... Vamos a aprovechar, ya que está medio terminado, terminamos y lo sacamos. A ver si rascamos algo. Pero me parece pues un contraste... No lo sé. Muy no grande, sé. Porque es el juego de Harry Potter. Es un juego muy mimado. Es un puto triple A. Y aunque ha variado, pues ha inventado cosas y tal. Es un juego muy cuidadoso, que ha vendido 20 millones. Coño. Ahora te sacan este engendro que se ve peor que los de Mordor, tío. O sea, es que es un paso atrás. No sé, yo estoy con vosotros. No me voy a repetir más. Para mí es una cosa horrible. Horrible, porque Harry Potter, Gaspi, al final... Harry Potter, el universo es un universo en el cual... Como Hogwarts siempre está ahí. Es decir, Hogwarts es como una especie de mundo perpetuo. Pues siempre puedes inventarte tramas, puedes pues jugar un poquillo con el lore de la saga. Se presta más a eso, ¿entiendes? Pero Juego de Tronos... está muy, ¿cómo decir? Muy parcelado en cuanto a contenido, ¿entiendes? Entonces, me parece arriesgado lanzar un juego de Juego de Tronos e inventarte cosas así a la ligera porque la peña te va a destrozar, ¿eh? De verdad que la peña te va a destrozar. Pero no hace falta inventar. Juego de Tronos hay cosas que cuentan del pasado que se pasan un poco por encima y ahí pueden profundizar, tienen opciones. Sí, bueno, pero aquí juegan con la baza de aprovechar la serie. A ver, evidentemente la serie no, tiene mucho tirón comercial. No tocaría. Y si metes a los personajes actuales, hostia, puedes crear un juego, coño, basándote en la historia que ya conocemos, pero contando algún capítulo que se pasó muy por encima, que aparece en el libro, no aparece en la serie, yo qué sé, puedes jugar con esas cosas. Hostia, no hacer un puto, no sé, que es una especie de Devil May Cry, algo por el estilo... No sé, una aventura así de ese estilo, que parece serie B. No sé. Bueno, vamos con los últimos contenidos. Nos quedan muy pocos juegos ya. Y vamos a hablar de un nuevo título, también sorprendente, de la saga Double Dragon, Double Dragon Revive. Que, bueno, es la nueva entrega de esta saga hiperconocida. Juego... pues eso, de Yo contra el Barrio, me llamó mucho la atención que en el tráiler le dan muchísima importancia a lo que es los personajes y su historia, entre comillas, ¿no? Cuando esto en la puta vida tuvo, no sé, tuvo nada relevante, ¿no? En cuanto a historia, personajes y demás. Pero bueno, el caso es que han enseñado sobre todo secuencias, ¿no? Más que el gameplay. Entonces no podemos decir mucho. Sabemos que va a ir de hostias. Y que los malos se tienen que pegar pues con el tío de bigote, básicamente. Y ya está, ¿no? Eso es lo que sabemos. Y bueno, pues no sé. No... A mí no me gustó el estilo. Me pareció feo. Ni tampoco, la verdad. Ni el diseño de los personajes, ni el estilo en general. Yo el diseño de los personajes lo veo muy de la época de... En cuanto al diseño, no digo en cuanto a calidad técnica, al diseño. Pero hecho sin ganas. Lo veo muy de la época de Play 2. Sí, el diseño, sí. Vale, hablo del diseño, ¿no? Sí, no de sí, que el juego se vea como Play 2, porque el juego se ve que es alta de actual generación. Pero sí el rollo, el pelo es muy low poly, la cara es muy estilizada, ¿no? Muy anime, pero anime de esa época. Ese rollo, ¿no? No obstante, no diré nada hasta ver el juego, porque es que realmente no se ve nada. O sea, han enseñado primeros planos de personaje y peleas en primer plano. No, nada de gameplay, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué sale de ahí. Otro juego, esta vez un juego para móviles, que han anunciado es el Solo Leveling Arise, ¿vale? Que es, bueno, pues... Eso, han enseñado una secuencia como de gameplay, pero yo la verdad es que no he entendido nada, porque es todo demasiado rápido. Pero vamos, es un juego que... Es un juego de móviles, pero que va a salir en PC también, ¿vale? Pues sí. Otro anuncio de lanzamiento en PC, que es bastante interesante, es el The Last of Us Parte 2 Remastered, que va a salir el 3 de abril. Y esto ya está anunciado y le vas a poder meter todos los gráficos del PC y todo esto. Pero bueno, otro exclusivo más de Sony, pues que verá la luz en PC. Y ya sabéis que esto es una estrategia que ya ha confirmado Sony y todo esto. No hay que enfadarse ni nada de eso. Es simplemente pues el juego ya ha cumplido en una plataforma y ahora pasa a la otra, porque el PC ahora mismo es la plataforma que da los biglietti. Entonces, bueno, han sacado un tráiler un poco enseñando esta versión de PC. Pues va a ser buen inicio de año, porque sale Spider-Man 2 en febrero también, me parece. Y luego llega... Este llega en abril. Sí, no, en marzo. Juega RAL, sí. O sea, en marzo. Enero sale Spider-Man. En abril este, sí. Juega RAL de Spider-Man. Es en enero el Spider-Man. Juega RAL de Spider-Man 2, es un juega RAL del... Se viene un buen año, ¿eh? Sí. Bueno. Otro tráiler. Esto es un teaser CGI. Que no dice nada. Es el Sonic Racing Cross Worlds. Sonic Racing es una saga que funciona bastante bien. Obviamente no es como Mario Kart, pero tiene muchas entregas. Y funciona muy bien, especialmente en PC. En PC funciona muy bien esta saga. Y el caso es que han anunciado este Cross Worlds, que es la nueva entrega, en la que en el tráiler pues, nos ponen a Shadow yendo en coche, que yo siempre digo que Sonic y Shadow no deberían coger un coche porque ellos corren más. ¿Qué cojones te vas a llevar un coche? O sea, pero, me parece un absurdo, pero, increíble. Tío, coge un coche porque les gusta conducir y ya está. A ver, porque mola ir en coche. Porque para el coche es bonito, es un súper deportivo y ya está. Para ellos debe ser fascinante una cosa que camina por ellos, que ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo. Pues eso, pero bueno. Nada, es un tráiler que no enseña nada. Básicamente es solo decirte estamos trabajando en un Sonic Racing. Nada y menos. Hasta hicieron la broma. El Geoff hasta hizo la broma en el directo. Hay que comentar que en este trozo del evento pusieron ahí pues eso, lo mítico de todos los juegos que pagan la fiesta, ¿no? Los juegos de Hoyoverse y todas estas movidas de juegos de móvil chinos y tal, que son los que realmente pagan los Game Awards. Y también pusieron a Snoop Dogg también, que siempre que tiene que salir en todas estas historias. Snoop Dogg. Bueno, y otro juego, otro anuncio potente. Es que realmente hubo anuncios potentes, pero quizá no nos han impactado tanto como pudieran, ¿no? Porque han anunciado un Turok, el Onimusha así nos ha impactado, etcétera. Y otro anuncio ha sido un nuevo Mafia The Old Country. Ya se conocía, The Old Country. Pues eso yo no lo sabía, la verdad. Han enseñado un tráiler. Y el tráiler a mí, no sé qué os ha parecido a vosotros, pero a mí me ha dejado bastante seco, ¿no? Porque ves el tráiler y parece un juego de acción y de aventura. Parece un Uncharted el tráiler. O sea, vez en cuando sale una conversación de mafiosos y dices, vale, que es un juego de mafia. No sé, yo sinceramente cuando pienso en mafia y en un juego de mafia, pienso en las tramas de la mafia, ¿no? Y en gente cometiendo delitos y estas cosas, ¿no? Y el tráiler, la verdad es que a mí, ya os digo, no me ha dicho nada. Es verdad que se ve espectacular, se ve que es un juego de altísimo presupuesto y demás, y que seguro que es un juego genial, pero a mí, sinceramente, el tráiler no me ha molado. No sé qué pensáis. Pero perdón, Jorge, ¿dónde ves tú que sea un Uncharted? Porque realmente yo veo el mismo juego que hace Hangar de toda su puta vida. Sí. Es que yo... No, perdón, pues, yo qué sé, sale un tío a caballo, se van al desierto. Hay un tiroteo en lo que parece como unas ruinas o unas construcciones. Eso siempre lo va a ver en un mafia. Pero tío, tiroteos va a haber en un mafia, obviamente. Pero se me hace raro. Pero se me hace raro de cojones. Se me hace raro de cojones que estamos hablando de la mafia y están ahí en el puto campo, en el desierto, con caballos y tal. Sinceramente, yo no es lo que esperaba. Jorge, pero es que es la mafia siciliana, joder. Es el germen de la mafia realmente, ¿entiendes? Ya, no es la mafia de americana. Pero, tío, en Sicilia hay casas también, ¿eh? O sea, ahí salen casas, joder. Hay zonas desérticas y boscosas, me refiero. A ver, ¿tú no acuerdas El Padrino? A ver, atended un momento. No digo que el juego vaya a ser un Uncharted, ¿vale? Lo que digo es que el tráiler está pésimamente elegido, que es un tráiler que te saca todo, escenas de acción, y a mí no me inspira mafia en absoluto. O sea, a mí no me inspira absolutamente nada. Lo veo como un juego más de acción del montón. Sinceramente. A ver, ¿Tú no te acuerdas en el Padrino 2 la historia de Corleone? Cuando sí, se enamora y tal, en su pueblo. En el pueblo, pero se ve el pueblo, bueno, pues, coño. El pueblo ese, ese pueblo es lo que inspira a este juego realmente. Es, apesta a todo eso realmente, ¿no? Es como la magia, el germen de la magia más primigenio. No es la mafia moderna, entre comillas. A mí, honestamente, el tráiler no me transmite eso. A ver, es que no, un tráiler, los tráilers están sesgados. A eso me refiero. Porque hay que meterla, me refiero, pues, joder, porque los chavales pajilleros quieren pegar tiros, no quieren que les cuentes chapa de mafiosos, joder. No, pero, bueno, a ver, pero hemos hablado extensamente de tráilers que nos han impactado y que no había tiros, ¿no? Pero pero Jorge, si tú pillas el tráiler del remake de Mafia, o de Mafia 3, o de Mafia 2... los trailers son de acción pura y dura. Por eso, David, que yo hablo de ese error. El trailer no te ha gustado. Claro, quiero decir. Que digo, yo he visto este trailer y a mí no me ha dicho absolutamente nada. Seguro que el juego está guay y nos trata una trama súper compleja y tal, sí, pero yo veo este trailer y digo, ¿qué coño es esto? Yo sí que veo... Ese punto de que historia va a importar, personajes van a importar... Exacto. Joder, es que se ve claramente que, digamos que, no sé, es la formación del chaval, del protagonista, de adolescente a puto mafioso. A capo máximo, sí. A mí, exactamente. Os digo, no me igual es el nada. Que acabamos viendo al final del juego, que es de los primeros que llega a Estados Unidos y de los primeros que monta la mafia en Estados Unidos. Mi teoría es que podría ser el boss de Mafia 1, ¿eh? Podría ser el líder de Mafia 1, ¿eh? Podría ir por los tiros. O por lo no menos si ser uno de los... fechas, pero, hostia, sí que podría cuadrar por fechas. Podría cuadrar también por fechas, sí. Eso puede son ser los años perfectamente 20, uno de los dos. Sí, correcto. Correcto, antes de Mafia 1 hay un superjefe que tiene a dos... Es como el Imperio Romano, que se dividió en el Oriente y Occidente. Pues la ciudad en Mafia 1 se divide entre esos dos, y podría ser perfectamente uno de ellos. La verdad es que sería la hostia tema. A ver, los juegos de Angar son siempre lo mismo. Muchísima narrativa, cinemáticas a cholón. Y después las misiones, pues son misiones de pues simplonas, de mata a este, roba esto, escapa de aquí. No son juegos de mundo abierto para nada, ¿eh? O sea, es tiros, cinemáticas y tiros. No tiene más. De hecho, en Mafia, sobre todo en el 1, en el 2, el 3 no lo jugué, en el 2 le metieron más cosillas. En el 1 lo único que tienes que hacer, a pesar de que tienes una ciudad enorme para explorar, lo único que haces ahí es básicamente el tema de la historia, misiones de la historia y ya. Sí, no, es que ninguno tiene secundarias así. Bueno, el 3 tiene, el 3 tampoco, el 3 tenía un rollo de hacer... tareas secundarias para, digamos, poder acceder a la misión principal de cada zona, ¿no? Pero son juegos donde la ciudad es gigantesca, está muy detallada, pero no haces nada realmente. El 1 y el 2, lo único que haces básicamente a mayores es el tema de la colección de coches. Sí, nada más. Y el remake del 1 también. Sí, claro. En el 2 tienes el desguace, que se los llevas allí. Y en el 1 tienes la base de la mafia, que por cierto, hace pocas semanas me acabé la Definitive Edition del 1 y me pareció una versión muy buena, la verdad. Me gustó. Guapa, la verdad. Es un juegazo el remake de Mafia 1. Es muy recomendable. Bueno, que lo es. Vamos con más juegos, ¿vale? Porque ya nos quedan poquitos. Nos quedan 3 títulos de los que hablar. Y uno de ellos es el Dispatch, ¿vale? Que es un juego protagonizado por superhéroes. Parece un juego narrativo, ¿vale? De tomar decisiones. Yo lo veo más como eso, ¿no? No parece que tenga, por lo menos por el tráiler, un gameplay definido de acción ni nada de eso, sino que tú vas tomando decisiones y es como una peli. Parece un poco como un juego de Telltale Games, da la impresión, pero bueno, no lo tengo claro, ¿eh? Y bueno, pues nada, con actores, elenco de lujo para las voces y demás... Y nos quedan 2 títulos muy potentes, ¿vale? El primer título ha sido la secuela de Okami. Okami, que ya sabéis que es un juego considerado un juego de culto. Y bueno, esta aventura, el anuncio, que es un simple teaser con un poco de arte y tal, muy bonito, como en la línea de Okami, al finalizar el teaser... nos dicen que el director de este proyecto va a ser Hideki Kamiya, director original del juego. Hideki Kamiya, que un día se fue de Capcom, pero otro día volvió. Y bueno, va a dirigir este juego. La verdad es que a mí me parece guay porque es el creador original. Entonces, un remake hecho por el creador original, pues es una cosa interesante, ¿vale? Pero bueno. Que hable Gaspar, que es el experto de Okami. A ver, sí, es verdad. Catedrático Gaspar. Pero Etia se piró de. Yo no he dicho que sea catedrático. Oscar preguntó si había jugado. Le dije que sí. Yo lo emulé en el PC. A ver, el tío Eric Kamiya. Se pira de Platinum, se va a Capcom, tío. Y yo creo que en el fondo es porque Gaspar se siente identificado con Hideki Kamiya, sentando ahí a la gente en Twitter y todo eso. ¿Qué dices, Gaspar? Aparte, ¿sabes cómo se llama el estudio que ha creado, no? Para Okami. No. Okami Studio. Pues se llama Clover otra vez. Hostia. Clover. Clover otra vez. Clover de nuevo, sí. Madre mía. Madre mía, Kamiya, cómo le gusta transgredir y ofender. ¿Verdad? A la gente. Joder, cómo le gusta ser personaje protagonista. Es un genio cabronazo. Yo tengo que decir una cosa sobre Okami que realmente no tiene nada que ver con Okami. Es mi egoísmo de siempre. O sea, Kamiya, podemos decir que Kamiya ha vuelto a Capcom, ¿no? Entiendo que ha vuelto a Capcom. Ahora está nómina de Capcom. Capcom le paga el dinero. Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí. No es que haya fundado un estudio y diga, Capcom, he creado mi estudio. Si queréis hago un Okami a cambio de dinero. No es así, ¿no? O sea, Capcom ahora es la dueña de Kamiya, entiendo, ¿no? A ver, yo entiendo que a Kamiya le permitieron crear un estudio dentro de lo que es Capcom. Claro, claro. Entonces, ¿sabéis lo que estoy pensando? Que vuelve uno de los creadores originales de Resident Evil, que de hecho probablemente hizo el Resident Evil más famoso y más bueno de todos, que es el 2. Y eso me da que pensar, ¿eh? Puede que Kamiya vuelva a la saga de Resident Evil, ¿eh? Pero esto es el trampolín de volver a Resident Evil. A mí me importa una mierda. Una cosa, David. ¿Fue Capcom a por Kamiya o fue Kamiya a las puertas de Capcom? A ver, yo creo que fue por la puerta que tiene señor Vance donde te tienes que arrastrar entrando de vuelta. Yo creo que fue por esa puerta, Kamiya. Oscar, yo creo que iban por la calle Capcom y Kamiya y se encontraron así fortuitamente y echaron una mirada de amor, del pasado que se reencuentra, ¿sabes? Guiño, guiño. Nos quisimos mucho y creo que ese amor puede volver, ¿no? John Eso que a veces pasa. Y así ha sido, tío. Y Kamiya vuelve a su casa. Pero tú lo que... Iba a decir, tú lo que hiciste Resident Evil, yo no lo veo. Porque Resident Evil ahora mismo... Es decir, está en buen estado. Está bien dirigido. Los juegos que salen venden bien, son buenos. Yo creo que él está ahí para recuperar... Me da la sensación que lo que quiere es recuperar sus juegos clásicos. Empieza con Okami. No me sorprendería mucho ver un Beautiful Joe en el futuro, ¿eh? A ver, eso que dices... Probablemente Gaspar tengas razón en todo lo que has dicho y sean unas palabras sabias. Pero yo, simplemente, mi deseo es que este tío diga, Capcom, quiero hacer un Resident Evil. Y Capcom dice, joder, de puta madre, tío, toma todo mi dinero y mi presupuesto, de lo que te dé la puta gana. Quiero hacer un remake de Resident Evil 2, de verdad, no esa cosa que habéis lanzado. Tranquilo, Kamiya, puedes hacerlo. A ver, que lo diga del 3, vale, pero del 2 no, hombre. Es verdad, David, es verdad, el 3. Sí. David, y el as bajo la manga, le diga a John Capcom, sí, mira, tengo un amigo que trabajó también para vosotros hace tiempo. Se llama Mikami. A ver si podéis llamarlo. O lo llamo yo directamente y ya os ponéis la pasta y ya lo hacemos todos nosotros. La hostia. O sea que Mikami creo que ya está medio jubilado. Sí. Ya está en su casa. No, está haciendo indies. Está quemado de hacer juegos grandes y quiere volver al juego pequeño. Pero quién sabe. Quién sabe. Pero bueno, es una buena noticia, Okami. Es una buena noticia. Es buena noticia. Es un anuncio tan random. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado de Okami de Play 2? De 2003. Han pasado 21 años. No, el DS es del 2000. ¿Qué estoy diciendo? 2006 se lanzó, ¿no? ¿Cómo se lanzó de Play 2? De 2005. No, yo creo que es un poco. Es antes, ¿eh? 2004-2005. Sí. ¿Y el DDS qué es? ¿2008-2009, quizá? No sé, no me acuerdo ya de ese, la verdad. O sea, nadie esperaba que esa saga volviera, a pesar del remaster, porque el remaster ya tiene años también, ¿eh? Sí, el remaster ya es de sus añitos, ¿eh? 2014, por ahí, sí, 2015. Ya. ¿Alguien de verdad esperaba que volviera Okami? Yo nunca diría, jamás diría que Okami volvería, jamás. Jamás. Ha sido una buena noticia. Y por cierto, la versión de Wii está muy bien, la versión de Wii. Muy interesante. Pero bueno. Todo la que está traducida al castellano. Por cierto, Kamiya lleva siempre unas gafas de los años 2000. Sí, ese quedó en esa época. En el puto pasado. Mira, ahí está pensando, voy a hacer un Resident Evil 2. Se quedó ahí, ¿eh? Voy a hacer Resident Evil 2, remake. En cualquier caso, vamos con el último anuncio de hoy, que fue el nuevo videojuego de Naughty Dog, Intergalactic The Heretic Prophet. Uf, y bueno, asqueroso. Sí, es súper largo. Es un trabajo de más, tío. Ya yo creo que... Me ha petado el cerebro. Repítelo, Jorge, ¿cómo se llama? Es Intergalactic, dos puntos. Sí, sí. The Heretic Prophet, el profeta herético. Es un nombre hereje. El profeta hereje. Bueno, el juego nos han enseñado una... Bueno, una especie de secuencia inicial, ¿vale? De concepto... Bueno, no sé si de concepto... Pero el caso es que vemos una tipa que está en una nave espacial, ¿no? Y le están como llamando por teléfono y en el intercomunicador pues sale otra mujer con un parche en el ojo que le está ofreciendo un trabajo, ¿no? Y entonces vemos un plano secuencia de cómo la tipa va a los mandos de la nave y se va a poner, pues eso, a pilotar hacia algún lugar concreto. Y es que le han dado el encargo de ir a un planeta a cargarse un bicho, básicamente, ¿no? El caso es que es bastante curioso porque la estética es como muy ochentera, ¿vale? Es como un retrofuturismo a pantallas de tubo, el personaje lleva estas típicas chaquetas como bomber, etc. Y tiene una especie de espada que recuerda a las espadas láser, pero no es una espada láser, es una cosa extraña, porque tiene láser, pero también tiene espada, ¿vale? Tiene parte de metal, pero también tiene parte de láser, ¿no? Y se es una espada híbrida. Exacto. La fecha del juego es 1986. Ajá. Mucho sentido tiene. Es una especie de 1976 alternativo, ¿vale? Alternativo. Y el caso es que el juego pinta brutal. O sea, nos enseñan una secuencia final en la que se va a pegar con el monstruo y ya está, ¿no? El juego, que es algo completamente nuevo que está haciendo Naughty Dog. Ya sabéis que Naughty Dog todo lo que hace es la puta hostia, así que lo más probable es que este juego vaya a ser brutal. Pero de momento solo es ese teaser en el que vemos un poco la declaración de intenciones. Y este teaser ha recibido como muchas críticas. Se metieron mucho con el aspecto físico de la protagonista, porque no es el habitual, ¿no? Es una tipa que está rapada al cero y que no es hiper guapa, ¿no? Es normal, básicamente, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención que se metieran con la tipa, porque el personaje a mí me pareció todo lo contrario a un personaje genérico, ¿no? Por suerte. Y a mí, no sé qué os pareció el teaser, no dice mucho, pero a mí me moló, me gustó mucho la estética, ¿no? Y sabiendo quién lo hace, el juego, pues me parece que va a ser una cosa muy chula. No sé qué pensáis. A ver, cuando te enfrentas a una IP nueva, es como que tienes cierta sensación de, bueno, a ver qué sale de aquí. ¿Entendéis? O sea, no juegas con la baza de ya conocer una saga, de ya pues tener expectativas, de ya haber disfrutado como la hostia con una entrega anterior y desear enormemente la siguiente. Y más con un estudio que, joder, al final Naughty Dog, pues sus sagas mitiquísimas, bueno, sus últimas dos sagas míticas, es un Uncharted y The Last of Us, pues han sido brutalmente explotadas, ¿no? Y han sido masificadas en cuanto a fanservice. A mí me resulta muy interesante lo que he visto, muy interesante, pero efectivamente mi entusiasmo no es equiparable, por ejemplo, cuando se mostró The Last of Us 2 por motivos obvios. Me parece interesante como IP nueva, la estética me gusta, jugablemente, pues no, yo creo que no se ha visto. Bueno, se ha visto. No era ni jugable. No era gameplay, no real. No, pero puede dar una idea, joder, de cómo va a ser. Parece que es un juego de acción con combates a melee y bueno, seguro que hay armas de fuego también. Exactamente, sí. A ver, yo me gustaría ver cómo Naughty Dog se desenvuelve en un juego de este estilo, ¿no? Con combates cuerpo a cuerpo, pues con mucha presencia. Igual enfrentamientos, pues más en la línea, pues no sé si... No, digo tipo Souls, no porque sea un Souls, sino por el tipo de enfrentamiento que puede tener. Me gusta ver cómo el estudio se desenvuelve con ese nuevo desafío. Pero, sí. Joder, ya os digo, me es interesante, muy interesante. Tampoco estoy súper entusiasmado, pero bueno, me mola. La nave de la tía es de la marca Porsche. Y las zapatillas Adidas. A mí me gusta mucho esa mierda de product placement ochentero futurista. Sí, sí, sí. Y bueno. Yo creo que el tema musical va a tener bastante peso en el juego, porque si os fijáis, cuando saca la espada tiene como un filo láser. Es como los graves y todo esto de las antiguas mini cadenas. ¿Os dais cuenta del tema? Sí, sí, sí. Puede ser. Pero pues la espada es tal cual. Pero en dicho caso, no esperéis muchos años a comprarlo, si lo queréis de esto de rebaja y tal, porque las licencias cuando expiren va a ser un cristo. Sí, y por cierto, me recuerda mucho la estética del protagonista a Travis Touchdown, ¿eh? Un poquillo me recuerda. Bueno, en cuanto a la espada y tal, no sé, me recuerda un poquillo. La espada recuerda un poco. La historia es bastante distinta. Sí, la espada distinta, y tal. No demasiado, pero sí. Lo del tocadiscos de CDs, lo del tocadiscos de CDs está robado brutalmente de Akira, de la película de animación. Brutalmente, es tal bueno, cual. Es que, bueno, es y que la tipa la impresión de que es, coge... Es Snake Plissken, ¿eh? La tipa que sale en la tele con sí, el parque. Es total. Da la impresión de que coge mucho en la estética retrofuturista de esa época del cyberpunk de los años 80 y tal. Y la verdad es que mola. Y un detalle más, porque se supone que la chica es cazarrecompensas y le ofrecen la misión. El personaje que aparece en pantalla como el objetivo es un actor, no me acuerdo ahora el nombre, pero es un actor de real, es decir, le han puesto su cara, así que igual vemos a otras personas famosas pululando por el videojuego. Yo creo que lo que me pregunto con esto es, ¿va a ser un juego lineal? ¿Vamos a tener cierta libertad para movernos? Porque claro, hay concepto de nave espacial y tal. ¿O va a ser, pues eso, misión? ¿Qué pensáis? Yo apostaría yo pienso, por algo lineal. Yo pienso que, de hecho, con Uncharted 4 ya se intuía un poco el intentar liberarte un poquillo de hermetismo de las aventuras clásicas de toda la vida. Yo creo que va a ser un juego, no sé si decir de mundo abierto, pero va a tener libertad. Como no se ha visto antes en juegos de Naughty Dog. Yo apostaría. Pero David, aunque el escenario ese fuera amplio, no dejaba de ser un juego lineal. Era un juego lineal. Lo que pasa es que se veía un intento de decir, oye, vamos a intentar de algún modo desmarcarnos un poquillo del anterior, ¿no? Y yo creo que aquí ya la cosa va a explotar. Evidentemente, con The Last of Us eso no lo pudieron hacer, porque The Last of Us. Bueno, el 2 también tenía fases en las cuales tenías misiones secundarias, ahora que lo recuerdo. Yo creo que ya explotar esa vía totalmente. Es el juego de mundo abierto de Naughty Dog, por lo menos el que más se va a acercar a ese concepto. Para mí está bastante claro. Podría ser. A ver, yo no estoy muy seguro que vaya a ser de mundo abierto. De todas maneras, a ver, siendo el estudio no que he dicho es... de mundo abierto. He dicho que a lo mejor se acerca un poco a ese concepto. No digo que sea un The Witcher 3, no me malinterpretéis. No, pero hay pasos intermedios, ¿eh? Tampoco claro, tiene que ser algo así. Eso me refiero. Pero entre Uncharted 4 y The Witcher 3 hay un mundo de posibilidades entre medios. Sí. Por ejemplo, Jedi Survivor, algo parecido podría estar bien. Sí, es un juego lineal con un poco de exploración. Sí, lo puedo ver. Algo así. Y bastante backtracking. De todas maneras, hablando del tema artístico y de lo que supuestamente la historia, me moló bastante el hecho de que se vea la tierra totalmente roja. Parece que devastada y la luna hecha un cristo. Me moló eso de, a lo mejor, gente que vive en el sistema solar, pero no en la Tierra, y la Tierra es el infierno en ese sistema solar alternativo. Y también que expliquen cómo se llegó a eso en un supuesto 1986. En todo ese aspecto, y además sabemos que Naughty Dog, que el tema narrativo, personajes, lo controla perfectamente... Me gustará ver todo eso metido en una buena historia. La verdad es que a nivel de todo pinta bastante bien, sinceramente. Bueno, de todos modos no tenemos todavía muchos detalles, espero que en los próximos meses nos vayan diciendo cosillas, y especialmente en época de E3, a ver si vemos algo jugable ya de esto, quién sabe. Seguramente saldrá bastante antes que The Witcher 4. Yo sí, creo que no, ¿eh? Yo creo que va a salir antes de Witcher 4 que este. ¿Tú crees? No, yo creo que no. A ver. Mira que llevan 4 años trabajando en él ya, ¿eh? Sí, desde 2020. Y el The Witcher lleva mucho tiempo también. De hecho, The Witcher entró en producción ya. Producción, es decir, ya pasó toda la fase de preproducción y toda la pesca. voy a comentar. The Naughty Dog se filtró ya hace un par de años que estaban trabajando en una IP ambientada en el espacio. Hablamos de hace 2 o 3 años. Sí, pero es que tú puedes estar empezando. Se ha confirmado ahora. Gaspar, tú puedes estar empezando en desarrollo de videojuegos y en desarrollo de videojuegos AAA, ¿eh? Puedes estar trabajando perfectamente 2 años en fase de concepto, 10 personas nada más. Y luego pasar, pasar a preproducción otro año más, otros 2 años. Y luego pasar a producción, pues los años que sean producción. Es que hoy en día los videojuegos tardan mucho en hacerse. Pero es que Naughty Dog no ha sacado nada tocho de The Last of Us 2. O sea, ¿cuántos años no, hace ya? No, pero es que ellos estuvieron trabajando en The Last of Us 2 en un juego multijugador que lo estaban convirtiendo en spin-off que se canceló muy recientemente, además, ¿eh? Por cierto, me comenta Dap en el Discord que lo de 1986 alternativo, que nada, que no, que es, se desarrolla en un futuro lejano. O sea, error por mi parte. Bueno, pues aclarado este tema. De todas maneras, me cuadraba lo de 1986 porque todo es como retrofuturista. Habrá que inventarse otras cavilaciones. Aparte yo leí algo de que estaba... Bueno, de que iba un planeta prohibido que nadie había escapado ahí en 600 años, una cosa por el estilo. O sea, yo supongo que la nave no lo va a usar mucho, ¿eh? A ver, estamos haciendo ahí, jugándose Nostradamus. No tenemos ni puta idea. No. A ver, te digo porque yo vi resúmenes y explicaban eso. Uno resumen hablando sobre el juego, explicaban eso. Está dentro de lo que es el juego. Es la historia, que viaja a un planeta prohibido que hace mucho, mucho tiempo que nadie escapa de él. O sea, entiendo que irá al planeta y la nave poco la usará. Pues puede ser, no lo sabemos. A ver, si se han gastado la pasta en que Porsche, que ponga Porsche en la nave, no sé si se usará poco, ¿eh? Eso hay que amortizarlo. Pues le voy a decir que siendo Naughty Dog, y aunque sus juegos no me enamoren, sí que están bien, me gustan y tal, tengo bastante confianza en ellos. A la puta cárcel inmediatamente, tío. No sé. En serio. Joder, Oscar, he dicho que sus juegos no me enamoran. Hostia, no me parecen obras maestras, pero son juegos muy divertidos y muy buenos. Uncharted 2 me parece un juego genial, pero no me parece una obra maestra. Bueno, en cualquier caso, amigos, tenemos que cambiar de tercio ya. Y bueno... Pues hasta aquí, los anuncios de los Game Awards. No ha sido poco, ¿eh? No ha sido poco. No, de hecho, os informo de que vamos a saltarnos en esta ocasión el análisis porque llevamos ya casi 2 horas y media de programa, básicamente porque, bueno, está llevado tiempo comentar un poco todo lo que ha dado esto, pero es que claro, es que esto empezó a la 1:30 el otro día, 1:30 de la mañana y terminó a las 5, ¿no? Entonces dio para bastante la gala esta de los Game Awards, pero dio también para pensar. Así que vamos a ir ahora a la parte de pensar. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y seguimos en el Complejo de Anda y toca el debate porque vamos a hablar precisamente de lo que, bueno, de alguna forma genera el tema de los Game Awards. Y la pregunta que nos hacemos en esta ocasión es si realmente podemos considerar a este evento como los Oscars de los videojuegos. Desde hace 10 años los Game Awards se han convertido en una tradición anual en los que se premia a los mejores videojuegos del año. Sin embargo, la perspectiva que tenemos actualmente de estos premios es la de un espacio de anuncios de juegos importantes y también escaparate de cara a la campaña navideña para numerosos juegos como servicio y también para las grandes editoras. Normalmente los Game Awards suelen traer alguna polémica todos los años. En esta ocasión ha sido la inclusión de un DLC, el DLC de Elden Ring, entre los candidatos a juego del año. Pero también hemos visto cómo han añadido juegos en acceso anticipado a las votaciones o premios y nominados cuyos títulos no representan de todas las categorías a las que están nominados, ¿no? Y por si fuera poco, pues también está la polémica con juegos excluidos, como pueden ser, por ejemplo, juegos de este mismo año, como Stalker 2 o Indiana Jones y el Gran Círculo, que por haber salido en diciembre se quedan fuera de los premios y difícilmente serán considerados en la siguiente edición de los Game Awards, que es, por otra parte, lo que suele suceder con mucha frecuencia. Por todo ello, la pregunta es, ¿son los Game Awards realmente los Oscars de los videojuegos? ¿Se premia al mejor juego del año? ¿Qué opináis? ¡No! Estos premios son una opinión subjetiva, como todos los putos premios. Pues como los Oscars, ¿no? También. Evidentemente. Sin duda. No, al final. El juego del año, al final, cada uno tiene su juego del año y ya está, me refiero. ¿No? Claro. A mí no me dice nada, en realidad. Yo tengo una opinión con respecto a los Game Awards, que es que, bueno, se enfocan demasiado, que está bien, ¿eh? Me parece genial. Pero se enfocan específicamente para el público, ¿no? Y entonces, tanto las categorías y la forma en la que están construidos los premios es muy enfocada al público. No. Es jodido porque son los premios más prestigiosos del mundo de los videojuegos, pero es cierto que se aparta mucho de otros premios que están más profesionalizados, ¿no? Cuando tú ves los Oscar o los Globos de Oro, pues la gente que. Los jurados son jurados serios. Claro. Profesionales, por una parte está la Academia de Cine. Los Oscars ha votado gente que no ha visto todas las películas. Pero Oscar, para votar en los Oscars tienes que pertenecer a la Academia de Cine y por tanto eres un cineasta, ¿vale? Por así decirlo. Y en los Globos de Oro vota la prensa extranjera, ¿no? Entonces, pues entre toda la prensa se genera un jurado y ahí votan. Y es un jurado profesional. En los Game Awards, la selección de los premios parece arbitraria. Los nominados son arbitrarios. Bueno, los nominados los votan los medios de videojuegos. Medios internacionales. Hay como... entre todos los medios internacionales, pues hay varios representantes y tal, y votan eso. Y luego se hace una votación masiva al público. Entonces, que está guay, porque el público decide, o eso es lo que parece. Pero lo dicho, el público decide en una categoría principalmente. Claro. Y luego tiene un voto que no computa. Vamos a ver. Tiene el voto del juego del año. Pero escucha, no tiene voto del juego del año. Funciona así. Tú puedes votar como usuario anónimo a todas esas categorías y tal. Pero digamos que tu voto computa de una forma diferente. Es un porcentaje de voto total. El voto del público es un porcentaje de voto total. Vale. Y aparte de eso, el público tiene una categoría propia que es el voto del público. Que por cierto, este año... Y ganó el Wukong. Sí, pero bueno, es que quiero comentar un tema de ese asunto. A ver, termina, Jorge. Vale, pero quiero cerrar el tema. Lo que quiero decir es que está todo muy enfocado de una manera que es, es un evento para sacar trailers al final, ¿no? Y entonces las categorías de los videojuegos, por ejemplo, te premian la mejor dirección de arte y lo hacen en plan cortinilla de estrellas. En plan, por cierto, este ganó la mejor dirección de arte. Siguiente, ¿no? Vamos a ver otro tráiler. No es como en los premios de cine, por ejemplo, que sale la persona a hablar, que te está hablando de los premios técnicos, sale la gente a hablar, se les da un momento, se hace un homenaje a la industria por dentro, no solo a los trailers, ¿no? Y además, ¿cómo te vas a fiar de unos premios en los que casualmente los que más ganan son los máximos patrocinadores del premio, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no se puede mezclar dar unos premios con meter trailers. Es como si en la industria del cine hicieran eso, en los Oscars, ¿no? Si te meten trailers y dices, coño, ¿por qué las pelis de Warner ganan más premios que las otras? Ah, coño, porque metieron los trailers y porque dejaron choja en el evento. Ese es el tema. Pero hay, a lo que me refiero, vaya. Hay un tema. Unos premios de videojuegos no deben... O sea, en mi opinión, para que sean serios y demás, deberían estar votadas principalmente por profesionales. Profesionales, es decir, gente que se dedica al tema del videojuego y tal. Que los vote público tampoco está de todo bien, porque, por ejemplo, pasa lo que pasó con el GOTY del público, que la mayor parte de juegos que aparecen ahí son juegos chinos, porque el público chino, que son muchos más, votaron, y no es porcentual, ¿entendéis? No es que China representa un X%, sino que cada voto cuenta. Entonces, todos los chinos votaron a tropel, y tú ves los nominados a mejor juego del año, y es borchenoso, la verdad. Por eso todos juegos chinos. ¿Por qué es borchenoso? Es borchenoso porque Oscar representa los gustos de un país principalmente, no los gustos internacionales. Es muy grande, con mucha gente. Claro, tiene mucha gente. Lo que pasa es que no representa el gusto internacional, representa el gusto de China. Y no hay nada malo en eso. Lo que pasa es que, joder, que le llamen el premio de China. La gala básicamente representa el gusto estadounidense. Toda la gala en sí. A ver, la gala representa el gusto estadounidense en cuanto a que es un evento como los Oscars y tal, que tiene un enfoque anglosajón. Pero lo que es una votación del público, yo quería entender que era una votación internacional, Oscar, para que todo el mundo votara. Vale. Pero es que, tío, si por ejemplo, si yo qué sé, si en la gala hubiera, mira, imagínate, no está el Wukong, no hay ningún juego chino. Pero hay uno español, uno francés, uno alemán, uno británico, uno italiano y otro estadounidense. Pues entonces, es que va a ganar el estadounidense. Y nunca nadie se había quejado por eso. ¿Entiendes a lo que voy? Sí, pero, pero es que eso en la práctica siempre ha pasado. En la práctica no es así, eso. No gana siempre el juego estadounidense, ni mucho menos. Todo lo contrario. De hecho, han ganado muchísimos juegos japoneses el Game of the Year. Y, bueno, en Japón también hay mucha gente. Y mucho más. Quiero decir que no, eso no es una tónica que aplique de verdad. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un premio eso, del público y tal, y ves esos juegos y son juegos que no son representativos de todos los países. Son representativos de juegos que dominan el mercado chino, de los juegos free-to-play para móvil, ¿no? Entonces, pero chinos eran solo el Genshin y el Wukong, ¿no? No, había más. Estaba el otro de Hoyoverse. Sí, era un desmadre, básicamente. Pero bueno, fuera de esta cuestión, sí que es verdad que hay una cosa clave de los Game Awards. Está la cuestión de diciembre. Se emiten en diciembre y se emiten, como veis, a principios de diciembre, la primera mitad, ¿no? Y esto se debe precisamente, y no entran otros juegos en esta categoría que salen en diciembre, como Stalker o tal, básicamente porque gran parte del atractivo para montar el evento es sacar pasta con el tema de las campañas navideñas de las editoras grandes, ¿no? De hecho, podíamos ver anuncios durante el evento de ordenadores, AMD, Intel, no sé qué y tal, a descuento navideño, juegos de Electronic Arts a descuento navideño, Ubisoft, no sé qué y tal. Aparte, obviamente, de las promociones de los juegos como servicio que justo anuncian las actualizaciones para Navidad, porque en Navidad es cuando se produce mayor incremento de la venta de microtransacciones. Entonces, claro, teniendo en cuenta todo esto, uno se da cuenta de para qué sirven estos premios. Estos premios sirven para que Doritos and Company generen pasta y trabajen para dos eventos al año, el evento de verano y el evento de invierno. Y entonces esto es una máquina de hacer pasta. Realmente lo que es la cuestión de los premios está en un segundo plano y bueno, pues sí, yo entiendo que a la gente que gana el premio le hace mucha ilusión y seguramente es muy merecido y tal, pero realmente un criterio de premios a la calidad o a la excelencia no es lo que se da precisamente aquí, no es la prioridad. ¿Sabes lo que me pareció más borchenoso de todo? Que en la emisión de YouTube estaban activadas las donaciones y había peña poniendo 5 euros, perdón, 5 dólares, bueno, había varias, yo estuve un rato mirando el chat a ver qué pasaba y ahí volaban las donaciones en un montón de monedas que vi, vi en dólares, vi en monedas rarísimas, bueno, en euros y flipa. Y estaban ahí las donaciones, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y la gente donando solo para, a lo mejor, para marcar su mensaje en un chat en el que los mensajes volaban igual. No se iba a ver aún en los destacados de las donaciones. Así que. Doritos vive en 2047. Un evento así tenga que activar las donaciones en un streaming de YouTube. Me pareció borchenoso. Sí, pero. Pero bueno, es un poco el tema. Por otra parte, os quería preguntar. Este evento. Porque claro, este es el análisis que hacemos. Este es un evento de hacer promoción, ¿vale? Esto lo tenemos claro. Pero os pregunto, ¿este evento debería ser un evento de premios de verdad a los videojuegos? ¿Qué opináis? A ver, no entiendo la pregunta. Vamos a ver, este evento prioriza lo que es el marketing frente a lo que son los premios, que es mera excusa para poder ponerte anuncios de videojuegos, ¿vale? ¿Debería ser al revés? ¿Debería este evento priorizar lo que son premios realmente pensados y realmente antes que eso, lo que es la pura promoción? ¿Qué opináis de eso? Porque a lo mejor no debería serlo, o tal vez sí. ¿Qué opináis? Hombre, yo opino que eso sería lo idóneo, pero no lo vería ni Cristo. De hecho, yo creo que ya existen los premios de verdad. A la gente, en realidad, le importa una putísima mierda quién gana el juego del año. La gente ve este evento por los anuncios, no lo ve por los premios en sí. Con lo cual, si tú haces un evento solo enfocado a premios, con criterios objetivos, con gente profesional de la industria, no te va a ver ni el tato. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero no va a tener la expectativa ni la progresión, ni vamos, la pasta que mueve este evento, ni de puta coña, vamos. Ni George Kinley no lo querría así, ni regalado. De hecho, David, yo creo, a ver, ya se hace. Yo creo que los premios de los videojuegos menos políticos y menos, donde prime menos el tema económico, son los BAFTA. Sí. ¿Y quién conoce los putos BAFTA? A ver, pasa desapercibido totalmente. Sí, bueno, a ver. Chavales, no pasa desapercibido que son los premios importantes. Okay, muy importantes. Son importantes. Pasa desapercibido en relación a esto. Pasa desapercibido. A ver, dejadme, sí, claro, tío, me digas historias. Escuchad. Por eso que es. Bueno, lo primero de todo es que los BAFTA no solo premian videojuegos, ¿vale? Exactamente. No se premian más cosas. Exactamente. Y son unos premios muy prestigiosos y muy famosos a nivel mundial. Sí. Lo segundo es que no podemos comparar los BAFTA con los Game Awards, porque casi hoy en día ya no podemos comparar los Oscar con los Game Awards. Los Game Awards se ven más que los Oscar. Tienen más audiencia que los Oscar. Vale. Entonces, estamos hablando del evento de este tipo de entrega de premios más importante del mundo, los Game Awards, a día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que los Game Awards, lo que es, básicamente, es una especie de programa de teletienda de videojuegos. Básicamente, o sea, es un programa para enseñar trailers. Los trailers de diciembre, básicamente. De todos modos, los Oscars me parece la excepción a la regla, porque los Oscars son premios que tienen el criterio de premios de verdad. Mm. En el sentido de que no media interés. Sí. Bueno, sí que media interés mercantilista, porque para ver en España los Oscars tienes que pagar dinero. Entonces sí que hay un interés económico, evidentemente. Pero es la excepción porque son premios de verdad. O sea, premios de verdad, donde no media tampoco las promociones excesivas ni meterte entre pecho y espalda productos que no tienen nada que ver con lo que estás viendo, porque no es el objetivo de los Oscars. Pero claro, es la excepción por una razón muy sencilla, porque los Oscars tienen una tradición de la hostia. O sea, tienen años y años de existencia. Y entonces al final se convierte en una especie de submundo en el cual los Oscars es como algo sagrado, es como ya algo ya que está ahí y que ya nadie va a discutir ni a nadie va a intentar hacerle sombra. A nadie, ni siquiera los Globos de Oro, ¿eh? Para mí no están al nivel de los Oscars en cuanto a repercusión. Pero es que esa excepción. A día de hoy, en este mundo en el que vivimos, o manejas pasta y atraes a la gente, o eres irrelevante. Es que es así de sencillo. Sin duda. Es que ya está. La cuestión, lo que yo creo, ¿eh?, es que no está reñido hacer un evento de trailers en diciembre y lanzar un evento de verdad de premios de videojuegos que igual, aunque no lo vea tanta gente, sea realmente un homenaje a la industria del videojuego, ¿no? Porque da la impresión de que la industria del videojuego no se le toma demasiado en serio de cara adentro, ¿no? Es decir, me da la impresión de que los videojuegos los vemos como los seguimos viendo, no nosotros, que somos grandes entusiastas, ¿no?, pero la mayoría de la gente, como un entretenimiento menor, ¿no?, alejado de la calidad artística que tienen otros entretenimientos, como puede ser la literatura o el cine, ¿no? Entonces, hasta que haya un paso por dignificar un poco lo que es este medio de cultura, vamos a seguir así. Por eso creo que sería importante que existieran unos premios serios de verdad, a pesar de que no tuvieran demasiada audiencia. Vale, y pregunta. ya para cerrar. ¿Son los Game Awards el nuevo E3? Para mí es el E3 primera parte. La segunda parte llega en verano, pero sí. Es el E3 de invierno. Lo digo por la calidad y nivel de sorpresa de los anuncios, porque realmente a ver, ha estado bastante bien. Sí, sí. Es las moscas del cadáver del E3 revoloteando y haciéndose famosas. Sí, totalmente, vamos, totalmente. Es el E3 primera parte. La segunda parte llega en verano. Tal cual. Es que no hay otra. Eso es una pregunta, vamos, con fácil respuesta. Gaspi, ¿tú querías aportar algo sobre esto? A ver, coincido con David. Es el E3. Es el nuevo E3. Y este año no va a salir el E3 nuevo en primavera, saldrá un poquito antes con un Switch 2, ¿no? Lo va a hacer Nintendo, que es lo grande. Sí. Ahí tendremos el segundo E3, ¿no? Pero sí, a ver, el evento en sí está bien, es como tiene ese momento de videojuegos, porque es lo que hablábamos. Si no te meten trailers, ¿quién lo ve? O sea, ¿quién va a ver 4 horas de cómo entregan premios? A ver, pero escucha, seguramente durase menos hora, si no hubiera trailers. Claro. Eso también es verdad. Es que nadie lo vería. Bueno, a ver, la gente ve los Oscars y los Oscars es simplemente actores saliendo a recoger premios. Sí, pero los Oscars, es lo que decía antes, los Oscars ya se han dignificado ellos solitos a base de años y años. Claro, pero los Oscars tienen 100 años de historia. Claro, los Game Awards que tienen. Pero hay muchas galas de premios que son solo premios y que la gente lo ve, ¿no? Tampoco hay que decir que la gente no lo vería. La gente no lo vería como vería los Game Awards hoy en día. Pero habría gente que lo vería. No sería que 20 personas en el streaming viéndolo. O sea, habría cientos de personas o miles viendo ese streaming porque les interesa conocer la industria por dentro, ¿no? Pero obviamente no sería un evento de masas como es los Game Awards, eso está claro. Pero joder, pero es que este evento vive de venderse con la publicidad. O sea, si no hubiese trailer, si las compañías no pagaran para mostrar sus juegos ahí y las marcas no promocionasen, es que no tendríamos evento. Pero es que la concepción del evento es que sea un evento para que las marcas se muestren. Los premios son secundarios. Es decir, no tendríamos premios si no hubiera este tema. Es directamente que este tema nunca importó. Siempre fue sobre los trailers. Siempre fue un tema para enseñar trailers y tal, ¿vale? O sea, básicamente es eso. Básicamente. A ver, los videojuegos, aunque tienen, vamos a suponer, unos 50 años de historia, más o menos, es una industria que aún está relativamente madurando, ¿vale? Por el concepto que se ha tenido sobre ella, no es como el cine, en el principio. Pero estás comparando con una industria que tiene más de un siglo de historia. Está una academia de artes. Joder, los videojuegos necesitan más tiempo. Generación hoy en día que está por encima nuestra que los videojuegos los ve como las maquinitas. Por eso comento que hacen falta unos premios que sean unos premios de verdad y que dignifiquen esa parte, la parte que la gente no conoce de la industria. Lo que pasa, Jorge, es que yo creo que hay una diferencia en relación al cine, que es el espejo más próximo que tenemos, en relación a los Oscars específicamente. Hay una diferencia importante y es que los Oscars está la Academia del Cine Americana. O sea, es como un organismo propiamente dicho, que es el que de algún modo pues tiene el peso específico de asegurar neutralidad y de darle un poco de bombo a toda esta industria, ¿no? Y ojo, estamos utilizando los Oscars. Los Oscars tienen mucha mierda detrás, ¿eh? O sea, hay historias de peña influenciando para que el jurado vote a cierta película, para luego esa película promocionarla y relanzarla, y ahora con el tema de Netflix, HBO y demás, vamos, es una casa de putas de la hostia, ¿eh? O sea, no os penséis que los Oscars son el mundo de Yuppie, porque no es así. O sea, hay mucha mierda ahí detrás. Y aparte, los Oscars tienen la gran baza brutal de que al final, ¿quién va a los Oscars? Actores de Hollywood, actores ultramíticos, rostros importantísimos, personajes públicos importantísimos. Eso ya de eso por es sí... Es que atrae mucha peña ya de por sí, ¿entendéis? O sea, ver a Tom Cruise ahí haciendo su sonrisa de mierda la cienciología y ver ahí a Chris Evans ahí luciendo palmito y a Robert Downey Jr. y demás, eso a la peña le encanta porque es que son personajes públicos de la hostia. O sea, allá hay elementos que no se pueden comprar al mundo del videojuego. Habría que crear una especie de academia del videojuego, que a lo mejor ya existe, no lo sé. Una academia del videojuego que... que dé un poco de cordura a todo esto y que marque unas reglas específicas para evitar mamoneos e intentar que esto se promocione de una manera limpia, ¿no? Sin que medien cosas que puedan dar a entender que la neutralidad no brilla por su ausencia. Y eso no es tan sencillo, porque a día de hoy el videojuego, por desgracia o por fortuna, se mueve a través de intereses económicos brutales, y de promociones y de patrocinios y de mercado chino y mercado americano, y es así, por desgracia es así. Las cartas ya están marcadas. Bueno, a los Game Awards va Harrison Ford, que es mejor que todos esos. Sí, pero va Harrison Ford y también va a los Oscar, y va a los Oscar van Harrison Ford y toda la prole de actores jóvenes, viejos y promesas. O sea, va todo el mundo allí. La verdad es que fue un momento bastante chulo, porque salieron... Sí, Troy Baker y Harrison Ford. No, sí, pero primero sale John Bethesda y Troy Baker. Sí. Y están hablando de que, bueno, que ha hecho un buen papel y tal, y hablan de que, bueno, sí, pero el otro tío también era muy bueno, y entonces se abre el telón, aparece la sombra y sale Harrison Ford con la música de Indiana Jones. Y la verdad es que fue bastante épico. Y de hecho, Harrison Ford le dice a Troy Baker lo bien que lo ha hecho, y el tío se emocionó a saco, casi se pone a llorar. Postulado bastante, de mierda. Bastante. Bueno, de por cierto. De Harrison Ford dicen que es un tío bastante cabrón, ¿eh? Ojito, ¿eh? Sí, lo he escuchado. Hay historias de Harrison Ford. Es un cabronazo. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con una cosa que dice David. Es decir, no hay unos criterios fijos en Game Awards, porque los cambian de un año para otro. Por ejemplo, este año decidieron que el DLC del Elden Ring dijeron: ¡uy! Vamos a meterlo como juego del año. Exactamente, es que es un poco extraño. Que no tiene puto sentido. Esa es otra. O sea, joder, desde el día uno tienes que crear unos criterios que la gente se pueda tomar en serio. Exacto. Y no como según te sopla a ti y digas: pues este año lo cambio y vamos a meter un DLC. Claro. Volvemos a lo mismo, que es que los premios no importan. Los criterios estaban establecidos. ¿Qué pasa? ¿Los cambiaron? Sí, pero es que eso con una academia de cine, oye, esas cosas no pasan, eso no pasan tan fácilmente. Claro, porque si lo modifica este año, pues el año que viene también. Es más, pues... modificó las fechas de juegos. Me parece que los adelantó una semana para que no podéis. Y algún juego y que podía haber. Claro, que gana la expansión de Elden Ring. No. Es que si ganas esa expansión de Elden Ring ya sería un escándalo de la hostia. No tendría sentido. Para que gane, no, tío. Bueno, tenemos que ir cerrando, gente. Ha estado bien el debate. Pero nos tenemos que ir ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que Onimusha vuelve y me ha hecho una ilusión tremenda. El niño que vive en mí, bueno, el niño que había muerto ha renacido de sus cenizas como un zombie. Y hasta que no salga Onimusha, pues no podré confirmar esa felicidad plena. Espero que sea un buen juego, tengo fe en Capcom. Y por lo demás, nada, análisis que sea, nos hemos follado porque no tenía sentido hacerlo, la verdad. Ya vendrá. Lo siento, gente. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Hoy he aprendido que el nuevo 3 es en invierno y el segundo 3 será cuando Nintendo diga. Señor Oscar. He aprendido bastantes cosas, sobre todo en la noche de ayer. He aprendido una que es dolorosísima y muy alegre a la vez, que es que va a salir The Witcher 4, pero no sé cuándo lo va a hacer. Y es súper doloroso y quiero que salga. Señor Jorge. Pues he aprendido que hemos estado mucho tiempo hablando de las novedades. Creo que con esto, yo creo que la gente estará saciada de novedades, ¿no? No nos hemos dejado de nada. También he aprendido que, y esto es un comentario, que cuando, lo digo para la gente nueva, cuando decimos borchenoso, no significa que no sepamos hablar, ¿vale? Es que hacemos referencia a un grande de Coruña, ¿vale? Simplemente eso, y buscadlo. ¿Quién dice borchenoso? Si cada vez que lo decimos hay que explicarlo, me cago en la puta. Bueno, pero yo lo comento claro, porque me he fijado que sonó bastante hoy y digo, bueno, voy a explicarlo. Por si acaso, sí, por si acaso. Lore del complejo. Es lore, exactamente. Tenéis que ver muchos capítulos anteriores para poder entender todo. Señor Oscar, por el foro, ¿qué nos dice? ¿Qué ha aprendido la gente? Hay un mensaje de PHF Ceramic, dice, voy dejándome que he aprendido hoy. Esta semana he aprendido que si el evento de Geoff ha salido bueno es gracias a mí, que es el primer año que no lo veo y me voy a dormir, de nada. También que el mameluco de Elon ha sacado una IA que vaticina cómo serán los nuevos juegos de Bloodborne, Castlevania y uno de los cazafantasmas. Yo os describo las imágenes que pone, ¿vale? La primera es Bertin Bloodborne, la segunda es Pedrerol Belmont y la tercera es Iker Jiménez Cazafantasmas. Y luego dice, y para acabar parece que al Kojima le gusta el cosplay y vuelve a poner otra serie de imágenes de IA, pues con Kojima de Indiana Jones, de Jefe Maestro, de Solid Snake o de Son Goku. Y está dice, bien. Feliz fin de... y ya está. Señor Jorge, por Discord... Pues por Discord tenemos un mensaje de Migi que dice: yo he aprendido que por primera vez en la historia se suspendió el análisis y no el debate. Algo está cambiando. Y hoy, programa con Jorge de protagonista. La verdad es que sí, ¿eh? Me tocó hablar mucho hoy. Me duele mucho la espalda hoy, ¿eh? De llevar el peso de este programa, la verdad. Es impresionante, ¿eh?, lo que ha pasado hoy. Y no tenemos más comentarios, chicos. Sobre eso, bueno, explicación breve. Decidimos ir con el debate y no con el análisis, sencillamente porque era temático. Así nos queda un programa, exacto, sobre los Game Awards. Más redondo. Y que llevamos 3 horas aquí, o no sé cuánto llevamos. Sí, 3 horas. Y el debate se alargaría, o sea, el análisis se alargaría mucho más porque hay que explicarlo con calma y tal. Yo creo que mejor se merece el análisis un espacio más amplio y bueno, habrá tiempo. Y ya para acabar, yo he aprendido que cuando tienes ya 30 y muchos, se hace más jovenzuelo. Se hace más, a ver, para Oscar, todos somos jóvenes, se hace más duro aguantar los Game Awards en directo, ¿eh? Los vi y fue muy mala idea, la verdad, porque luego me levanté a muy temprano y bueno, estoy en la mierda. Pero bueno, fuera de eso, os tengo que decir que el complejo Holanda continuará, pero aún no. Vamos a disfrutar. ¡Vacaciones! Vamos a disfrutar de las navidades. Cabrón, si tú solo has hecho un programa, ya pide vacaciones. Ya se acabaron. Vamos a disfrutar de las navidades y volveremos en enero. Volveremos con más complejo de anda y también con el SOTY. Volveremos con nuestro Souls of the Year, el auténtico SOTY del año 2024. O sea que el de verdad. El que vale la pena. El que vale la pena. Así que nos vemos en enero. Que tengáis muy buenas navidades, felices fiestas. Y nos vemos el año que viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Pero aún no. Aún no. Baka mitai kodomo na no ne yume wo傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。I love you もろくに言わない口下手で。さよならは言えたの。ダメだ。